assassin. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Here comes Grump. Here comes Grump. In a magic place, there's a princess caught in a chase. And no matter how fast she goes, right on her heels it goes. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Y es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca nuevamente, de uno por uno, y con calma, para que se les quite el frío, a los miembros de este honorable programa. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, el mismísimo Wookiee, que por fin encontró las piezas de del halcón que le faltaban. Ajá. Ya digo, mira la escena. Y que se está peleando ahorita porque no entiendo. Si Han no está, el halcón es un desmadre, se viene a menos. No damos una, perro. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al siempre enigmático, al siempre cómico, mágico, musical, místico, cuántico, chistoretoso, el mismo, dijo nunca nadie que lo haya oído, ¿verdad? A mi carnalito, el mismísimo Zico. Nos presentamos generalmente los miércoles a las 8 de la noche, y cuando quieran, La barra está abierta. Y el zipper también. Exactamente. Y bueno, rápidamente, bueno, el Master Podcaster ya saben que está ya en los Highlands en este momento, está arreglando cuestiones extrañas, no sé, creo que se encontró un libro muy raro. Creo que se llama el Necronomicon, ¿no? Creo que despertó un monstruo raro o algo así por el estilo. Y obviamente, ya saben, nuestros productores asociados y ejecutivos, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu, uno en Happy Harbor y el otro en el Hall of Justice. Nuestros Patreons, los que quedan todavía. No, bien por ellos. Al contrario, únanse al movimiento. Traigan únanse más banda. A los optimistas. Traigan más banda, porque para los Patreons, lo que sí les puedo garantizar, que para el programa, 400 para los Patreons. Va a haber una cosa muy, muy chida. ¿Qué programa tenemos ya así de sumado? Estamos en el 300, ¿qué? Ese es el 389. Creo que es el 389. O sea, estamos a... Este año no es el 400. No, en el 2016 no. No lo veremos. No vaya a ser la de malas, ya ves que este pinche año anda con todo, güey. Entonces, para el año que entra, ¿ok? Para el año que entra. Pero bueno, rápidamente... Esperan cosas chidas. Sí, no, viene algo que nada más va a ser para los Patreons. Y que probablemente con el tiempo sí pague la colegiatura de sus hijos. Así de rápido. Y no estamos hablando... Seguramente les vas a dar un diccionario. No, les voy a dar las gracias por habernos. Pero bueno, aparte. Rápidamente, en la semana, mi carnalito Zico puso una noticia muy interesante. A mí. Como chavito de mi edad. Como chavito de nuestra edad. Me hizo muy feliz. Viene la película animada, muy al estilo de Top Cat. Completamente, Anima Studio, ¿no? Exactamente, en asociación con un estudio británico. Que van a sacar la película de Here Comes the Grump. Para los que no entiendan, ahí viene Cascarrabias. Ajá. Lo que está muy chido, y para la gente que no lo entiende, es el mismo efecto que Top Cat. La gente cree, no, güey, es que yo me acuerdo que duraba, no, güey. Son 34 episodios. En realidad son 17, pero son divididos en dos, cada uno de 12 minutos. ¿Sabes por qué no pasa lo mismo que el efecto Don Gato? Que aparte la pasaron mucho más tiempo. Don Gato son 16 episodios. Son tan fumados y psicodélicos, no, que tenés que verlo. ¿20? No, 20 tantos. Son 28, bueno, sí, son 28 creo, 26. No son tantos de Top Cat. Pero por ahí van. Es una temporada, valga la redundancia. Pero lo que pasa es que Here Comes the Grump tenías que verla 2-3 veces para entender la pachequez que habías visto. ¿Sabes cuál es la cosa? Que a diferencia de Top Cat, Here Comes the Grump en el 72 la dejaron de transmitir. Y Top Cat no. No puede haber sido. No la dejaron de transmitir, canalito. O sea, yo soy 74 y la vi. No, aquí en México. No. Ah, bueno, en México. Ah, tú dices allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, ah, okay. No hubo repeticiones de Here Comes the Grump. Hasta que salió el canal Boomerang. Exactamente. Era Nick at Night o Boomerang. Ajá. El punto de todo esto es que son 17 episodios, son 30, 34 episodios de 12 minutos o 17 de 20 tantos minutos. 22 minutos. La gente aquí en México nunca vio el episodio final. Ajá. Me incluyo. ¿Por qué? Porque era... Si ustedes creían que los episodios normales estaban fumados, ajá, el episodio final estaba tres veces más fumado. Ni Ditko se lo hubiera imaginado, güey. ¡Ay, güey! Ni Ditko. Así de ese tamaño te lo pongo. ¡Uf! Estamos hablando psicodelia pura, ¿eh? Sí, y lo... Creo que la única cosa más psicodélica que puede haber existido es Félix el Gato. Sí. Pero no... No, ese era Pacheco. Sí, ese era el LSD, güey. Y precisamente por eso no pasaban... El último episodio, tanto en México como en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial, el último episodio de la serie solo se transmitió al aire, no importa, reruns o una sola vez. Creo que lo pueden encontrar en YouTube. No, probablemente. No está en YouTube. ¿No? ¿No está? No está en YouTube. No, tienen que buscar así en extraños lugares de acceso torrentoso para encontrarlo. No está completo en YouTube. O sea, encuentras fragmentos del último episodio, pero no está el episodio completo. Es como el especial de Navidad de Star Wars. Exactamente. Ah, que por fortuna nadie lo busca. Sí. ¿Y eso crees tú? Bueno, sí, uno que otro morboso. Se arrepentirán. Sí, no, uno que otro morboso. A nosotros nos llegó. O sea, nos regaló, ¿verdad? Por el paladín. Ah, ¡tomen! Sí. ¿Ustedes que lo pidieron? No. Exactamente. Pero bueno, lo veré. ¡Ay, mis ojos! Exactamente. Entonces, nada más fue transmitido una sola vez al aire y fue transmitido en 1970. La serie fue de 1969, finales de 1969 a 1970. Ah, uh-huh. Ya entendí por qué es así. Ahora, 69. Exactamente, está pirado. Y no lo transmitieron, ¿por qué? Porque precisamente no querían incitar a la gente a consumir ácidos. Recordemos que estamos hablando de los 60s, primeros de los principios de los 70s, que es la psicodelia pura. No querían inducir a la gente a consumir ácidos para entenderle la serie. Y eso no es choro, ¿eh? No crean ni que hay, sino así de mal estaba el final de la serie... De la temporada, que dijeron no, hasta ahí. Y el chiste, el final, les voy a quemar rápidamente, el final del último episodio, hay un mago en la cueva de las orquídeas susurrantes, que le da la llave de cristal a la princesa Amanecer y a Terry. Ajá. Y todo, ellos casi no salen en el último episodio, todo es contra Grom, contra Cascarrabias y el dragón. El chiste de esa serie era que, ok, ya te dieron la llave de las orquídeas, la llave de cristal. Ahora tienes que ir de regreso a tu reino. La segunda temporada era... Porque realmente no buscaban la cueva, pero por la llave por de la cristal. Llave, no tenían que ir ahí. O sea, era para encontrar la llave. Exactamente. Entonces la segunda temporada era el regreso al reino de la princesa Amanecer y The Grump evitando o tratando de evitar que llegaran para que no tuvieran la llave en el reino y no pudieran levantar el hechizo que los tenía sumidos en el milenialismo completo, güey. Es ahí, ahí se veía venir el milenialismo. O sea, ¿de hueva? ¡Qué pasonzote, güey! Güey, ¿qué tú crees que Nostradamus que era nada más porque sacaba cartitas de los chicles o qué chingados? No, o sea, todo tenía un porqué. Pero fíjate cómo lo predicen en esa serie. ¿Por qué? Porque el reino de la princesa Amanecer, toda la gente estaba de hueva. Sí. Así, de hueva. Period. Sorry, millennials. ¿Qué será lo más parecido que ha salido? ¿A los millennials? No. Los youtubers, güey. ¿Adventure Time? O No. O la de las gemas. ¿Cómo se llama ¿Gem? No, ahorita. El Jupiter. Hay una animación, ¿no? No, tú ya estás modernizado. No, Adventure Time es Pero eso no se vale porque. Pero está más pequeñas, que atesca, ¿no? Sí. Tú estás más yo creo que así de ese, del nivel del cascarrabias, no. No, ¿verdad? No, es que realmente estaba muy violento. Estaba muy, muy violento ese maldito programa. Pero bueno, entonces lo que está chido es la animación. Ah, otro dato curioso. The Grump está basado en Sam Yosemite. Ah, claro. Yosemite Sam, perdón. Que el creador es Fritz Feeling. Para los que no sepan quién es Yosemite Sam. Es Sam Bigotes. Exactamente. Uh-huh. Que es el mismo creador. Exactamente. Por eso se autoplayo de playo. Se auto-homenajeó. Recuerda, ya no hay play. Se dedicó menos. Una. Exactamente. Se dedicó una. Exactamente. Y con el que sí tuvieron algunos problemas fue con el dragón. Porque el dragón también está basado en un dragón que sale con Bugs Bunny. Pero ese sí era propiedad de Warner Brothers. Uh-huh. Y después de una incansable cantidad de negociaciones y convencerse a billetazos, insultarse a billetazos, le hicieron algunas modificaciones al dragón y por eso puede ser el dragón. Que todo el chiste del maldito dragón era todo va bien en la caricatura, pero al final... Era el gag, ¿no? Y era el gag final. Ya sabías que al final el dragón le iba a estornudar a Cascarrabias y eso iba a permitir que... escaparan, ¿no? Exactamente. Eso es todo. Lo tostaba y ellos huían. Pues más bien como que lo humeaba. Sí, porque en realidad... Smoke it, bacon. Sí, exactamente. Así de rápido. Entonces, va a estar muy chido. Es del mismo estudio aquí en México que hizo Top Cat, asociado con este estudio británico. Exactamente, pues alguien tiene que poner el varo. Exactamente. Y es el mismo estudio. Y alguien de talento, pero bueno, ya llegará. Ya, eventualmente llegará. Y es el mismo estudio que traía Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sakura Card Captor, que es Anime Studio en México. Bien por ellos, la animación honestamente sí está muy pimper. Y no pierde, es una remodelación, inclusive se ve mejor que la de Don Gato. Por desgracia sí, yo creo que Don Gato sí, por el aquí en México por lo menos. Es demasiado... Es demasiado querido. Exactamente, es demasiado querido. O sea, es más, no hay otro lugar más querido yo creo que Don Gato. En Argentina. Sí, también. También es... También son igual de huevones. También son igual, güey. ¡De boludo, Siscol! Güey, si no, les, mismo, si les bueno. gusta Chespirito, cabrón. Bueno, o sea, por eso toda América Latina. Ahí está, ahí, sí. Por eso entienden porque es tercer mundo, güeyes. Pero bueno. Bueno, a los otros les gusta Trump, güey. No son pendejos. Hay una gran diferencia entre ser pendejo republicano, güey, ajá, y ser de tercer mundo. Espérate 3 años y ya podemos hablar del mismo nivel. Ya no hay bronca, güey. Nada más, rápidamente, políticamente, recordemos que la última vez que los republicanos tuvieron control de la Casa del Senado, de la Casa de Gobierno y de la Presidencia, al siguiente año, vino la crisis. Uh-huh. Y después la incursión de la Primera, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, el señor es un exitoso empresario que ha quebrado 15 años. Pero te voy a decir una cosa, los republicanos tienen eso a su favor y es algo que les debemos agradecer, que sean tan estúpidos para administrar. Porque si no hubiera habido depresión, no hubiera existido Superman. Y si no hubiera existido Superman, no habría cómics hoy en día. Serían pocos. Alguna gracia deberían tener, ¿no? Pero bueno. Buen punto, ¿eh? Pero bueno, rápidamente, desde la semana pasada, cambiando drásticamente de tema, desde la semana pasada les debemos el programa especial cómico mágico musical. Literalmente ahora sí es cómico mágico musical. No, cuántico no, porque es ya ciencia. Pero, musical no mucho, ¿no? Pero bueno. Pues ahí tienen buenas rolas. Bueno. ¿Por qué? Porque mi carnalito inútilmente no había ido a ver la película. Nuestro Marvelíver residente dijo, pues ahora no. Ahora no. Me voy a chutar la versión extendida del Suicide Squad para mentarles más la madre. Así huevo, como buen rante. Exactamente, como buen idiota la voy a comprar y ya está. Para criticarla, la vi 4 veces para decir que no me gusta. Exactamente, sí, es como macho calado. Una vez al mes para decir que no me gusta, güey. Pero bueno, saludos a Don Visto. En fin, el punto de todo esto... es que se estrenó hace un par de semanas Doctor Strange. Yo como de Ciber, debo decir, qué fregonería de película. Honestamente, creo que para ser un superhéroe, y lo estamos platicando previo a la grabación del programa, mi carnalito sigo yo, porque el Wookiee no había llegado bien puntual como siempre, pero llegó temprano, se lo debo agradecer el esfuerzo. No, yo creo que cuando un superhéroe es clase... Yo le daba un D+. Yo diría que un C+. El de Marvelíver le da un C+. Pues ha tenido series. O sea, quieras que no, tuvo series a su nombre. Cosa que muchos héroes no lo han logrado todavía. Muchísimos. Pero entonces, por eso yo creo que es un C. No puede llegar un D. Güey, Captain Bright tuvo su serie. Y ese güey es F, güey. Captain Carlos, no, de su crew, déjalos en paz. Rolean. Ajá. O sea, pero estamos hablando de un superhéroe que para la mayoría de la gente era más desconocido que Iron Man en su momento. Uh-huh. Iron Man, de una u otra manera, lo mencionamos en el programa pasado, Iron Man sí tenía su exposición, que de hecho era más interesante leer a Iron Man en Avengers que en sus propios títulos. Claro. Uh-huh. El otro era de agenda... Marvel siempre ha sido así. No, el Captain America no, ¿eh? El Captain America, por más que me duela reconocerlo, sí ha tenido la suficiente cantidad de arcos importantes y bien escritos, sobre todo, como para decir, güey, sí, sabemos que eres el mantenido de Tony Stark, sí, sabemos que te lo andas chichifeando. Pero sí se ha metido en la política, seguramente dejará el manto otra vez. Ajá. Por lo que está pasando. Sí. O hará algo importante. Para eso está negro, para que le cale a Trump. Exactamente. O dejarán al negro, exactamente. Para ¿no? que le cale a Trump, así van a hacer. O porque sea, sabemos que un medio de exposición siempre a la política. Ajá. Uh-huh. Sobre todo republicana. Sí. Siempre ha sido en los cómics, ¿no? Sí, no, y la crítica es impresionante. Y por eso váyanse haciendo la idea que van a ver al Cap Falcon un buen rato, nada más pa' chinga. Pero bueno, el punto no es eso. El punto es que Strange es un superhéroe. Que ni siquiera es un superhéroe. No. Es un personaje de cómics que en realidad tienes que ser muy ñoño. Muy, muy ñoño. Para sacarlo a una conversación. No era de los primeros que te vienen en la mente, ¿eh? Exactamente, no, ni de los segundos, ni de los terceros, güey. Ajá. Third Stringer. Creo Fourth Stringer, porque creo que primero mencionabas a Satana. Ah, pues está más sabrosa. I rest my case. Gracias, I rest my case, ok. No te ayudes, carnal. Quizás las damas sí mencionen primero Strange. No creo. A partir de ahora. Antes sí, a partir no. Ahorita no. Y yo, son las Cumberbitches. Yo siempre he dicho que... Sí, las Cumberbitches. No, ahí sí ya cambió. Ojo, pero no, eso no es insulto mío, así se autonombran ellas, ¿eh? Las fans solitas de Cumberbatch son las Cumberbitches, ¿eh? Y también, ¿quién es el otro? Las Pinots. Exactamente. Que son las de Chris Pine, las del Captain Kirk. Ajá. Exactamente. Pero aquí lo que creo que es importante mencionar es lo bien que ha hecho Marvel... Con los superhéroes realmente desconocidos como Iron Man en su primera película, que es la que realmente lanza todo esto. Que no se compara el desconocimiento de Iron Man con Strange, ¿eh? Honestamente. No, siguen siendo igual de desconocidos. No, pero es mucho más conocido en su Strange. Digo, no, Iron Man, que Strange ahorita. Al menos tenía caricatura. Sí, también. Era la película, la menos mala de Lionsgate. Pero es después de la caricatura. La buena, es la buena de Lionsgate, diríamos, ajá, ¿no? Que la de Strange. La animación de Strange. Sí, pero fue straight to video, to home video. Ajá. Como todas las a nivel de... masivo no tuvo tanta exposición. Iron Man tampoco fuera el gran conocido, pero era menos desconocido que Strange. Era el menos conocido de la Trinidad, punto. Ser el más intrascendente de los Avengers, güey. Aunque era el que ponía el varo. Hasta la fecha es el que pone el varo. El patrocinador. Ajá. Pero con eso de que, ay, nadie debe saber quién soy. Y, ay, mi patrón, el Tony Stark, les manda un varo. Y, claro, y nunca hemos relacionado que siempre estés aquí. Que la Fundación María Gil y que Jarvis te haga más caravanas a ti que al resto de los Avengers. No lo entiendo. Señor, acá está su aceite. Sí, ahorita no, Harry, hay mucha banda y dije más tarde, güey, pero bueno. El punto de todo esto es que debo reconocer que para ser un superhéroe, un personaje, porque no es un superhéroe, para ser un personaje tan desconocido o tan poco conocido, haya estado tan bien hecha la maldita película. Porque es la única manera de describirla. Está impresionantemente bien hecha. No es perfecta. No. Pero... está muy bien hecha. La trama es de A a B, pero está muy bien hecha. De origen de superhéroe, o sea, realmente es. Es un origen que no te aburre. Pero no está mal hecha. Y es un origen divertido. Comparación de muchos orígenes que caen de repente un poquito en la hueva. En la hueva. Tiene Wi-Fi. Sí, exactamente. Gran gag. No, tiene una cantidad de tiene una cantidad impresionante de Geek Candy, pero impresionante. Ajá. Lo importante de todo esto es que yo considero que por la misma cuestión de que fue un personaje que nadie conocía, te daba la oportunidad de poder hacer un origen para realmente ponerle atención. No es como un Thor, que de una u otra manera ya lo habían hecho. Gracias. Que ya que sí da flojerita por lo trascendencia que puede o no tener un personaje como Thor. No es como el Captain America, que de una u otra manera es más de época. Ajá. Chicos. Ah, sí. Se ganó la propina. Es que está más alta que el Wookiee, güey. Pero bueno, no es como, no sé, Avengers, que de una u otra manera lo que era de Ultron. El recreo de Ultron, o así como que el periodo de castigo de Ultron, casi casi. Los 10 minutos de Ultron, dejémoslo así. Los 10 minutos de Ultron, me gusta, En realidad... se volvieron películas hasta cierto punto en su primera parte muy lentas, hasta que inició el conflicto. Strange no. Yo creo que precisamente la oportunidad de plantearlo, y bien hecho, desde su origen y con todas las referencias al resto del universo Marvel, está, y la forma, el periodo de tiempo en el que está introducido es bien importante. Y realmente eso es lo que hace que la película digas, ¡güey! Y otra cosa muy importante, magia pura. Eso es lo padre y lo refrescante de los superhéroes. Que no es lo mismo con Thor, ¿eh? No. Porque Thor ellos dicen, esto es ciencia, y háganle como quieran. Es correcto. Ciencia que tú no entiendes. Pero ustedes le dicen magia, nosotros le decimos ciencia. Acá no, acá sí es purita magia. Es tal cual el antagonismo que existe entre lo místico y la ciencia, ¿no? Y la contraposición con Iron Man. Es correcto. Iron Man es pura ciencia. Es pura ciencia. Aparte es un cuate que se arregla solo. El doctor era pura ciencia. Exactamente. Uh-huh. El doctor era pura ciencia. Hasta que llegó Strange. Hasta que llegó, no sé, Monk. Hasta que llegó un pendejo que le habló por teléfono. Hizo que se derrapa. Yo por eso no tengo Lamborghini, güey. Son muy inestables esas madres. Por eso no me compro uno, güey. Pero, insisto, hay cosas muy interesantes. Y es fiel a su origen, ¿eh? Prácticamente todo. Quitando probablemente nada más lo de lo único que podrían criticar los puristas, es que Mordo, tal cual, no es el que trata de matar a Ancient One. Aquí ahorita. Lo manejan ahorita. No, pues ya no, está ya, muerta. Sí, ya la mataron. Pero técnicamente, aquí funciona, yo le decía mucho a mi carnalito, el paralelismo onda siniestro. Uh-huh. Es su compañero, su que se decepciona sí. de lo que aprendió. Y ahora se va a convertir en su némesis. Básicamente, podemos... La gente dirá, ¡ay, pero Mordo es el villano más importante! Ojo, el villano de la película... Que, perdón, para mí es suficientemente intrascendente para no acordarme de cómo se llama el mendigo villano. Y ellos tampoco, porque ya pusieron cara de what the hell. Estaba complicado, ¿no? Uh-huh. No es pegajoso, es Kais... No, Kalishi es... Michael... Algo. ¡Es Aníbal! ¡Es Hannibal! Básicamente... Ese güey sí existe en los cómics, ¿no? Ese güey saldrá en Rogue One. Sí. Ese güey sí sale en los cómics. Ajá. Pero la única diferencia es que ese güey es gato de Mordo. O sea, es villano genérico. Es uno de los achichincles. Curiosamente, y como dato, que de lo que le aporta la secuela, digo, la precuela de los cómics, es que una de los followers de Caecilius, como tal, en Instagram. Tina Minoru, que es la mamá de Nico Minoru, la de los Runaways. Uh-huh. Ella sale en el cómic y ahí van a saber, vamos, ahorita que hablemos de los gags, que lo que da ahí es harto... Harto easter egg. A mí lo que me llama la atención es que se tomaron la suficiente molestia para hacer la investigación de Strange, que todos los personajes que han salido en la historia del mago, del Sorcerer Supreme, a lo largo de su existencia... aparecen en esta película. No hay uno que digas, ¡ay, ese no lo vi venir! Ahí estaba, güey. Y es que ese no aparece. Ahí aparece, güey. Tiene una ventaja sobre varios héroes. O sea, sobre un Luke Cage, sobre varios. Sí, tiene mejores negro. Villanos. Tiene mejores villanos. O sea, sí. Tiene villanos reconocibles, por lo menos. Sabes que existe un Mordo. O sea, existe un Dormammu. ¡Dormammu! Dormammu. Sí, sí, sí. Dormammu. Existe los Mindless Ones. O sea, existen... ahí mismo que el mismo Ditko dio rienda suelta y creó todos los entes cósmicos. El Living Tribunal, no, Eternity también. O sea, todos ellos aparecen en Doctor Strange. Entonces, el multiverso de Marvel da origen en Strange Tales. Ahí es donde aparece, antes del universo DC, antes de todo, aparece la concepción de un multiverso. Aparece en Strange Tales. Es correcto. Y aparte una cosa, se llama Doctor Strange como tal porque lo sugiere Ditko, porque iba a salir en Strange Tales. Exactamente. Y entonces dice Doctor Strange. Curiosamente, en una narración Lee pone mucho el oye, Mr. Strange, esto. Y dice, no, yo quiero que sea doctor. Uh-huh. Entonces, eso, aunque no lo crean, es el gag que se presenta en la película de Doctor. Dices tú, pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionarlo, no? Exactamente. Efectivamente. No, y aparte, siguiendo con los... Este sí es el único doctor. De no. Todos los que tiene Marvel. No. Médico. Sí. Doctor. Reed Richards es doctor, porque tiene 20,000 doctorados. Sí, doctor. Sí. Sí, seguramente. Otto Octavius tiene como 20,000 doctorados. Es correcto, también. No, pero en español. Ajá, estoy de acuerdo, sí, porque sí. Sí es medic. Sí, es medic, ¿no? Y es doctor. Hay gran diferencia. De gran diferencia. Doom en también es, por eso es Doctor Doom. Sí, ese güey también debe tener doctor. No, por eso, pero en... No, pero Strange sí es doctor. Sí, también, es médico. ¿No? Sí, no, o sea... Es PhD. Tiene un doctorado en medicina. Ajá. O sea, es doctor. Es un doctor. Es un doctor doctorado. Ande. Un médico doctorado. Ah, cabrón. Qué culto me saliste. Y el sueño de muchos fans de Doctor Who, al fin lo escucharon, que se refieren a él como The Doctor. Exactamente. Eso está muy pimper. Mira, muy bien. Ese sí está muy pimper. Ah, sí, es cierto que el Cumberbatch era Doctor Who, ¿verdad? No, todos los fans siempre lo han querido porque en la serie de Holmes, el productor es el mismo que produce Doctor Who. Exactamente, Stephen Moffat. Ah, qué pimper. Curiosamente, para los que ya saben que ya se salió, ¿no? Esta es su última temporada de Doctor Who. Que lo van a extrañar. Pero, curiosamente, en el cómic, si quieren seguir el cómic de... escribiendo el cómic de Holmes ahorita, Moffat. Se está haciendo la adaptación de la, ahora sí que de la serie. No, está pimpe. Pero bueno, retomando lo que es Stephen Strange. Hay cosas muy interesantes, insisto, aquí es muy importante tomar en cuenta y que no se vayan con la finta, porque eso mucha gente puede no entenderlos, ¿no? La temporalidad. No está después de Civil War. No. De hecho, si recuerdan 30 segundos, o sea, si sus tres neuronas cuasi funcionales se los permiten, él es mencionado en Winter Soldier. Así es. Ajá. Él en es la lista de ciudadanos peligrosos para Hydra. Exactamente. De hececho, si se dan cuenta, aparece el Avengers Tower. Ajá. En Nueva York todavía. Recordemos que después de que para Civil War ya no están en el Avengers Tower, ya están en. Que es como la Hydra Base, ¿no? Así la Hydro Base, sí, cómo no, vamos. Están en Nueva York, ¿no? Nueva York. Están realmente el que ha funcionado como el Hydro Base es el de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que es más bien el Triskelion, ¿no? Ajá. Es sí, la Hydro Base, güey. Es la misma mamada. No, la Hydro Base se hundió. Buen punto. Es que era un raft, güey. Ponle tres bambús abajo y flota la chingadera. Según yo, tuvo que ver mucho este oceanógrafo, güey, del cual nombre casi nadie se acuerda, uno de los... Ramón Bravo. Custo tampoco. No, este es Stingray, ¿no? Stingray, sí. Sí, güey. Sí. Gran alineación de los Avengers, güey. Puro A-lister. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque al final de la película, que ya lo vamos a platicar, pasa un par de situaciones. Hay un par de situaciones que dices: si eso no iba ahí, güey. Espérame, ¿en dónde va? Hay una mención al principio de la película que puede hacer que los confunda con otro personaje. Y hay una cosa muy importante, también está dando pie a lo que va a ser el personaje metido a huevo, hazle como quieras, que viene para la fase 4 de Avengers, que es Captain Marvel. Probablemente se haya detonado. Yo creo que vale la pena contar lo del accidente, si nos da tiempo. Sí, sí nos da tiempo, y si no, lo hacemos, ¿cuál es el problema? Al final del día es podcast, no está en vivo, ¿ok? Exactamente. Usamos el ojo. De Akamoto, como el que estaba el Pumancos. Pero bueno, cierra el ojo, carnalito. El punto de todo esto. Que lo voy a picar. No, ese es otro personaje, estás hablando de los X-Men. Así ya será el ciclo que güey. Sí. ¿No? Sí. Abre el ojo. Abre el ojo, no me lo piques. ¿Por qué te dicen cíclope? Ah, ya, pero bueno, el punto de todo esto es que creo que antes de. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para el siguiente bloque. Pero no sé, porque vale la pena mencionar. Que una de las características más importantes que tiene Stephen Strange es que es un tipo impresionantemente mamón. Este güey sí era el mamón. No, o sea, güey, yo soy humilde a comparación de ese güey. Es que esto es muy importante, o sea, Tony Stark, o sea, porque muchos dicen, es que es otro Tony Stark. No. Mira, es difícil y tiene sus paralelismos, claro. Es rico, no les falta el valor y aprenden su lección de humildad. Uno en el aspecto de no ser un... Carnalito, no hagas ese tipo de declaraciones. Es rico y no le hace falta el valor, no. Déjalo en que es millonario o no carece. Ok, pero es un arms dealer, que es algo de moda, hay que ver la temporalidad. Y también el ser un neurocirujano era el güey que más varo podía ganar en esa época, ¿no? Entonces, tal cual, por eso la alegoría, que aparte es muy importante, todo el tiempo trae su colección de relojes. Y es la alegoría, obviamente, con la gema infinita. Y que eventualmente se las quemaremos, pero... Exactamente, pero todo, o sea, es el mamonismo de este güey. La arrogancia. La arrogancia, el hecho de, oye, güey, es que no te puedo cobrar lo suficiente, no me interesas, no tienes lana para pagarme, yo no hago pro bono. O sea,

Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y estamos en el especial cómico, mágico, cuántico, musical de Doctor Strange, o el Doctor Extraño. Para los que no entiendan. El Doctor Senseiya, para los chavitos de mi edad, ¿verdad? Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, en el bloque anterior estábamos, ya dijimos que sí, muy buena película, que en realidad es un excelente inicio para la fase 4, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos un poco de la temporalidad y lo que es el origen del personaje, ajá, en los cómics. Stephen Strange aparece por primera vez en Strange Tales, ajá, creación de Stan Lee, obviamente, y Ditko, antes de que digan Jack Kirby, no, este sí es de Strange Tales 110. Es correcto. Y es una cuestión muy importante porque es era la época de la psicodelia pura. Curiosamente, digo, para que veamos, porque empezamos hablando con Cascarrabias, que es otra de la época. Pero realmente tiene mucho que ver. Curiosamente, ahí quién es el que viene después a ser el complemento de Strange Tales en el mismo cómic. Esteranko con Nick Fury. Es correcto. Curiosamente de ahí se gradúa Nick Fury, le dan su propia serie y otro heavy hitter y dijo nunca nadie, ¿verdad? Y Strange Tales se convierte en la numeración, no sé si en el 159 o por ahí, se queda como tal ya como el título de Doctor Strange, como usaba Marvel, ¿no? Sí, continúa la numeración. Mystery, Thor, es correcto, pero continúa la numeración. Tales of Suspense, que es Iron Man. Iron Man. El Tales of Suspense se convierte en Iron Man. Tales of Astonish. Tales of Astonish es Hulk. ¿Es qué? Hulk. ¿Cuál es el de, entonces, no, cuál es el de Ant-Man? Ninguno. Ant-Man salía, güey, pero no se quedó el título. Era tan pequeño que no lo veía. Era tan pequeño. Era tan poca cosa que nadie le importaba. Que no le importó. Pero Tales to Astonish se convierte en este... A ver, Tales to Astonish se convierte en... Hulk. Hulk. Journey into Mystery en Thor. El Tales of Suspense, creo que es este... No, a Captain America. Es correcto. Captain America. Y Strange Tales se convierte en Doctor Strange. Ajá. Exactamente. Entonces, aquí lo que podemos ver de un inicio es que, al igual que en el cómic, Stephen Strange es un personaje impresionantemente arrogante, como ya lo habíamos comentado. Es, si no hay varo y no hay fama, no lo quiero. El primer easter egg es cuando va a... una cena, una premiación, que no es cierto, antes, cuando están en la sala de operaciones, la enfermera, bueno, la doctora, que interpreta a Rachel McAdams, ¿cómo se llama la doctora? ¿Se me fue el nombre? Rachel McAdams. Ajá. Es este, que lo vas a decir, tal cual, sí, ¿no? Sí, sí, carnalito, sí. Es Palmer, ¿se llama? Sí, ¿Christine Palmer? Christine Palmer, para quien no lo ubique, ay, esa monita que ella apareció... junto con el personaje que interpreta Rosario Dawson en todas las series de Netflix, que es The Night Nurse, ajá, era, ahora sí que el trío de era parte del trío de enfermeras. Y es una encarnación de la Night Nurse. Exactamente. Ella ha sido. De lo que son las Night Nurse, una es Linda Carter, ajá. La segunda es Christine Palmer, y la tercera... Georgia Jenkins. Que era negra. Exactamente. Y que viene siendo la fusión de Linda Carter con Georgia, ajá. Y es lo que es Rosario Dawson, prácticamente. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí es donde vemos el primer easter egg, que ya era un personaje que ya había aparecido en los cómics y que precisamente es del Night Nurse, ¿no? Y que tiene que ver con los programas de Netflix. Entonces, eso está muy chido, honestamente. Sí, le da validez, ¿no? Ajá. La segunda es cuando van en el coche, cuando va Strange en el coche, después de mamonear un rato. Italianos. Exactamente. Cuando va hablando por teléfono, le dicen, oye, es que, ¿qué tienes para mí? No, pues es que tengo el caso de un oficial del ejército que quedó prensado, que tuvo un accidente en una armadura experimental y se quedó inválido. Lo primero que la gente empezó a decir, pues es Rhodes, no es War Machine. No, no es War Machine. Ajá. Aquí es donde les digo que es importante ver la temporalidad de Stephen Strange. El soldado al que se está refiriendo es al que... Ahora sí que se lo carga el payaso con una... Podemos asumir que es esa, ¿no? No, no podemos asumir, es lo único, es la única referencia real que tiene para esa temporalidad. Porque War Machine, cuando le disparan y cuando se queda parapléjico, inválido, es después de Civil War. Y, esto es y Strange previo. Es previo a está, Civil War. Está la Avengers Tower, ¿no? Exactamente, está en la segunda fase del universo Marvel. Ajá. Sabíamos que esta iba a ser la conexión, no sabíamos cómo. ¿No? ¿En qué parte, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el oficial al que se están refiriendo es el que está dentro de una armadura de Hammer, que es el villano del tráiler extendido de Avengers 2, ajá, de Avengers, perdón, que es Iron Man 2. Es al que se gira completamente la armadura. Ese es el oficial del que están hablando. Recordemos que Hammer ha estado siendo mencionado mucho últimamente. Exactamente. En Netflix y ahora con esto. Entonces no dudo que por ahí lo veamos en alguna otra película. Y otra cosa que es importante en ese momento, previo al accidente que sufre Strange, es la mención, es que hay una mujer que sufrió una descarga eléctrica. En ningún momento dice un rayo, dice una descarga eléctrica. Ajá. Y creemos que es un caso interesante para ti. Se rumora y se dice, esto es especulación, se rumorología. Que le interesó, ¿no? El caso, ¿no? Dice que le llamaba la atención. Hasta que choca. Exactamente. Ahí ella como que se le olvida todo y le viene valiendo madre todo lo demás. El personaje del que están hablando es de esa conocidísima superheroína que todo mundo clama a gritos, dijo nunca nadie. O sea, vamos a meter a huevo a esta cabrona, porque si no, vamos a perder los derechos del personaje. Es Captain Marvel. Ajá. Que es la siguiente película que mucho se ha hablado. Digo, sí, el nuevo personaje. Pues así como que nuevo, no. Pero es así como que a huevo lo tenemos que meter. No, pero va a ser la sustituta, quieras que no, es la figura femenina de peso cuando se retire Black Widow, ¿no? No queremos, ¿va a suceder? No queremos que se retire. Para mí tiene cuerda como para mucho tiempo. Tiene cuerda para unas buenas fiestas. Bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde se ve la conexión con Captain Marvel. Ajá. Obviamente vemos el accidente, etcétera, etcétera, que es exactamente las mismas escenas que hemos visto en películas, cómics y demás. Sufre el accidente, se queda sin poder usar las manos, o sea, le tienen que reconstruir todas las manos, obviamente ya no puede seguir como neurocirujano. Ah, qué bien hecho está lo de las manos, ¿eh? Honestamente, sí, o sea, es lo que te digo, desde el accidente... Yo lo pude haber hecho mejor. Sí. No, hasta ahí no se le quitó lo mamón. No, pero desde el accidente, porque se ve cuando cae al barranco, cuando sale la bolsa... Y se ve que motion, mete las manos al tablero, o sea... Sí le dan mucho hincapié a cómo mucha, se friega las manos. Mucha nave ese güey, ¿no? Mucha nave para ese pendejo. ¿Sabes? Sí. Güey, quita las manos. Lo primero que solo es solo Tony sabe conducir esas madres en Marvel, güey. Porque son automatizadas, las trae Jarvis, güey. O Friday. O sea, a mí no me engañan. Pero, ahí es donde se ve toda la arrogancia. Hay otra cosa que me llama mucho la atención ahí. Y yo creo que una de las actrices más subvaluadas y que menos se aprecia en la película es Rachel McAdams. Ajá, bueno, Christine Palmer. ¿Por qué? Porque que es el momento donde muestra más arrogancia todavía, ¿eh? Cuando sí, la porra está pero, muy ojete. Pero es donde te das cuenta lo buena actriz que es Rachel McAdams. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, está triste. No, no está triste. Se le ve una cara que está emputecida hasta la pared de enfrente. Así que tú, pinches manos, mira, las hace rollito y para que no te dé frío, cabrón. Sí. Ajá. y lo manda democráticamente al carajo. Ahí es donde dices, qué buena actriz es esa. A los Himalayas, carnalito. No, es decir, de irse a ahí. A la República del carajo. Ay, está, yo creo que le estaba buscando, güey, porque ahí estaba su dignidad, cabrón. ¿No? Sí, mi dignidad se fue a la chingada, la iré a buscar. No es porque lo haya mandado Christine Palmer, güey. Ajá. Efectivamente. Entonces, y aquí es donde vienen las cosas interesantes. Es donde vemos a este Benjamin Pratt, que es el esposo de Angie Harmon. Ajá. Sí, ella, algo importante que tuvo que haber hecho en su vida. Algo bueno tenía que haber hecho para que lo castearan hoy. Y se llama Angie Harmon. No, el punto de todo esto es que vemos cómo empiezan las menciones de personajes que eventualmente han aparecido, bueno, que de una u otra manera han aparecido en los cómics y eventualmente aparecerán en alguna película subsecuente de Strange, ¿no? Ve cómo ya empiezan a mencionar la magia, cómo él se resiste a creer en la magia, porque como bien lo mencionaste, él es un hombre de ciencia, él es un doctor con maestría. No, eso es un médico con doctorado. Un médico con doctorado. Exactamente. Y hasta que al final la desesperación no lo lleva a otra más que decir, pues bueno, pues ya qué, güey. ¿No? Es lo que hay. Sí. Pues ya con esto tenemos, pues con esto trabajamos, chingue su madre, ¿no? Efectivamente. Aquí hay una cosa que es muy importante mencionar. Mucha gente estuvo ranteando y estuvo diciendo una cantidad estúpida de imbecilidades con respecto a que Nanda Parbat es el nombre de una de las puntas del Himalaya. Exactamente, Nanda Parbat es la de DC. Es que no, porque si los deberían de ser orientales y los chinos y niña. De entrada, está en Nepal. O sea, no tiene nada que ver con China, no sean estúpidos. La actriz, ¿cómo se llama? La escritora, esta idiota que estaba diciendo que porque el Ancient One era mujer blanca. No, y no. China. Ah, no, era la de Danny Rand, ¿verdad? Sí, bueno, esa idiota que ponga atención a cómo se hacen las cosas. Es que, mira, está muy justificado en el aspecto, por ejemplo, lo que es, se quitaron muy bien la piedra. El origen de Strange como tal dice los Himalayas. Los Himalayas van desde Nepal, India, y le toca el cachito que le toca donde está el Tíbet. Entonces aquí simplemente dijeron, no, para Nepal. Para el otro lado. Acabo, y sigo en los Himalayas. Y muchos de ustedes dirán, el Mekong es que como no, tal es lo hicieron después sí. Por moda, porque se pone de moda el Tíbet más adelante. Y dijeron, pues, que el retcon sea en el Tíbet, ¿no? Y que se supone que ahí es la entrada cómico, cuántico, mágica, musical, para los gigantes, ¿no? Para Surtur, que es el de fuego, y el otro del papá de Loki, ¿no? Sí. Se nos olvida cómo se llama el papá de así de trascendente es el papá de Loki, que se nos olvida, y no es Odín. Entonces... Gigante de hielo. Gigante de ¿Y hielo. Mir? Y Ymir, sí, Ymir. Ajá. Aquí hay una cosa importante que ustedes deben tomar en cuenta. Estamos hablando de Stephen Strange, que como lo dijimos al principio del programa, es un personaje impresionantemente desconocido. No es superhéroe porque va con magia. Es un mago. Yo creo que este sí lo ya. No, que tenga rasgos superheroicos o que se junte con superhéroes no lo vuelve superhéroe. No. Es el Sorcerer Supreme. Él es un magazo. Está en Beto Boticario y él. Ajá, magazo. Pero le falta Gina Monte. Por ahí va. Pero el punto de todo esto es que estamos hablando de un personaje que, como en su momento, y lo mencionamos, es como Iron Man. Que no es un Superman, que no es un Spider-Man, que no es un Batman, que no son los X-Men después de las películas. No tiene ese reconocimiento social como los demás personajes. Y técnicamente no tienen por qué tenerlo, ¿no? Es alguien que trabaja en penumbra, ¿no? En lo oscurito. Sucio. Es un doctor que trabaja con la luz apagada. Por eso me gustaba. Pero bueno, el punto de todo esto es que al momento de no mencionar al Tíbet, evita que sea baneada de China. ¿Por qué es importante China? Estamos hablando, insisto, un personaje desconocido. Estamos hablando de un personaje, y como buena película Marvel y Disney, que mucha de su taquilla no solamente depende del mercado doméstico, como todas las películas de superhéroes, sino también del mercado internacional. Marvel oscila las películas de Marvel un 70-30, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si ustedes mencionan al Tíbet en la película de Strange? Automáticamente China dice, ni madre, aquí no entras. Ajá. Así, es aquí vetado, no entra. Es vetado. ¿Qué hubiera ocasionado eso? Estamos hablando que se hubiera perdido de jodido. 50 jodido. Millones, que creo que es lo que generó, ¿no? Por ahí, de 40 a 50 millones. Yo diría unos 70. Sí, pues sí. O sea, a largo plazo yo creo unos 70 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que esos 70 millones de dólares hubieran afectado el balance con respecto, no hablemos de comparación con películas DC, dentro del mismo universo Marvel. Pero curiosamente es lo que digo, o sea, se la quitan muy diplomático porque los Himalayas van... Pero bien son hecho, extensos. De la misma manera que hacen al Ancient One celta. Ajá. Y no tibetano. Eso puede ofender a muchos, o sea, que fue un momento... Curiosamente, Tilda, cuando la castean... ¡Puta, qué actrizaza! Que eso que evidentemente es una actrizaza. Sí, es una actrizaza, güey. Y todo el mundo feliz. La mamá de Flash. Después de eso... Sonó muy feo lo que dijiste, ¿eh? Sonó muy raro. Sí, yo también. Preferiría pensar en ella de otra manera. Sí. Pero, curiosamente, pues, después, cuando ya va a empezar la película... La progenitora. Empiezan a rantear sobre ella. Uh-huh. O sea, de decir, es que debió haber sido oriental, la madre... Me encanta porque dicen que no les gusta que los pongan estereotipos. Uh-huh. Y otros dicen, no, estereotipen. Sí, o sea deben no al whitewashing. Sí, no. Ajá. Pero sí al yellow washing y al... No sé, blackwashing, etcétera, etcétera. Es correcto. Yo les voy a decir una cosa, y eso es bien sencillo. Si ustedes están contentos con todo lo que ha hecho el Marvel con sus películas de superhéroes y quieren seguir viendo ese tipo de producciones, hay una cosa que es muy importante. Se llama dinero. Ajá. Varo. Porque se requiere mucho varo para tener actores de la talla de Cumberbaco. Uh-huh. Del cast en general. Del cast en general. Porque yo creo que hasta la que menos sale y la que menos cobró fue Rachel McAdams. Y cobra un barote, güey. Ah, porque ella ya es una actriz de clase A. Sí. Uh-huh. A diferencia de su personaje. Ella sí es una actriz de clase A. Uh-huh. Entonces, si ustedes quieren seguir viendo todas estas cosas que tanto los enajenan y los hacen chillar y repatinarse de la silla, dejen de estarse quejando y entiendan por qué se hacen las cosas. Y definitivamente sí es bueno pedir de repente, ¿no? A ver, pero exigir, digo, ay, señores. Hay gente que se estaba quejando con respecto a la profundidad de la película. Mira, es eso de que... Vela en 3D. No, te marea, güey, te marea. La recomendación sí. Que me hicieron mis carnalitos es que la viera en 2D y la verse de poca madre. Sí, porque tiene en las escenas de pelea... Es no como está hecha en 3D. Es como Transformers 1, güey. O sea, pasa tanto y tan cerca de la pantalla que te termina mareando en 3D. En 2D yo creo que no debe haber tanta bronca. No, está muy bien. Está muy bien en 2D. Uh-huh. Y definitivamente, si quieren leer, oye, es que le pudieron haber metido más profundidad a los diálogos, de... Señores, mejor váyanse y lean el libro de los muertos, lean Hermes Trismegisto. No estén chingando una película de cómics. Vayan y busquen el Necronomicon. Invoquen una criatura del abismo. Sí. Ojalá y salga. Un ente primigenio. Que salga y se los cargue la chingada para que dejen de estar diciendo pendejadas. Antes de ser sodomizados primero, ¿eh? Primero que los sodomizan. En el camino, para que vayan disfrutando el camino y se dejen de pendejadas. Alto tentáculo tienen. También. Entonces, digo honestamente, vuelvo a lo mismo. Son cómics, carajo. Insisto, es que es el Sorcerer Supremo, o sea, güey. ¿Y quieres seriedad? ¿Quieres realismo? Vete a chingar. Mira, tiene lo que debe, quizá, de filosofía. Ahora me voy a adelantar un poquito. Tan sencillo que los personajes, que quien haya leído algo de oriental o algo, entenderá que cuando eres muy rígido, te quiebras. ¿Qué es lo que le pasa a Mordo? That's what she said. Exactamente, pero Mordo es el ente más rígido que puede existir. Ahorita, ahorita hago mi comentario con respecto al personaje de Mordo. Y es... aquel que va todo por las reglas. Y te saliste. Y curiosamente es el más intolerante. O sea, eso lo... Pero estoy hablando del contexto como está la humanidad ahorita. Uh-huh. Entonces se convirtió curiosamente del más purista. Es el más intolerante. Y eso es lo que mostró esta película. Uh-huh. Y se ve clarísimo. Aquel que no puede admitir una opinión, una manera distinta de hacer las cosas, se vuelve en el malo de la película, curiosamente. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque tu opinión no me interesa. No, es cierto. Y me vale más. Me vale más. Yo te voy a decir la verdad. Exactamente. No. Y eso explica a la vez por qué Tilda Swinton tuvo que vivir tanto sacando la energía de donde la saca, que ya lo veremos. Aunque no sea lo más válido o lo más ortodoxo. Uh-huh. Porque sabía que ya tenía que llegar a un momento que tenía que convivir con tal persona. Para aquellos que dicen que se volvió mago de A a Z, pues sí, también lo hizo en ocho páginas, ¿eh? En ocho páginas se volvió chingonzón, ¿eh? Te demuestran el paso del tiempo. Aquí hay una cosa importante. Pero mucha gente dice, es que sí, güey, puta, y de repente es el mago más cabrón. No, a mí no me dicen así, yo lo hago por placer, no por dinero. Aquí no hay barro involucrado, güey. Exactamente. Pero bueno, se llama ser el natural heredero. Uh-huh. A lo que tenía que pasar, yo creo que la cagó. O sea, Ancient One en el primero, que es bueno, este. Antes de que te adelante, porque ya vas como al final de la película, aguántate la risa. Aquí lo importante de todo esto... aquí lo importante de todo esto es ver la transformación de un güey totalmente arrogante, mamón, o sea, el epítome de la mamonería, como es Stephen Strange. Sí. Verlo caer en la desesperación como para ir a buscar una solución mágica que va en contra de todas sus creencias. En el momento de romper llegar... sus normas. Exactamente, en el momento de llegar a Nepal, cuando lo ya tú estás buscando al Ancient One, ah, sí, como no, ven, acompáñame. ¿Qué es lo primero que hace? Se sigue dejando llevar por el bling bling. Ay, es que la puerta es por acá. Oye, pero aquello se ve así como que más, Sanctorum, ¿no, güey? Se ve así como que más templo. Por acá, güey. Pero aparte tiene una burla, ¿no? O sea, inclusive le dice Ancient One al hombre sentado que parece el estereotipo. Exactamente. Y cuando lo aceptan, porque después lo rechazan y no, pinche güey, no nos sirve. Es el clásico. Tíralo, a ver si tiene dignidad y pierde su dignidad y aguanta. Pero no es dignidad, ¿no? Su dignidad ya estaba en la chingada, por eso él estaba por allá, güey, le estaba buscando. No, lo que se ve es la desesperación, güey. O sea, es, güey, es que... No soy nada. La ciencia, si la ciencia ya no me puede curar. Exacto. Yo no me operé y el doctor que me operó es muy estúpido. Necesito y el otro ya ni quiere. Exactamente. ¿Por qué? Porque va a arruinar su reputación. Cómetele, imbécil. Exactamente. Entonces, así de que, güey, la única solución que me queda es esta. Entonces, es tanta la desesperación de Strange. Dice, güey, lo que me tenga que quedar aquí hasta que los convenza, lo voy a hacer. Que es lo que le, de una u otra manera, le ayuda, ¿no? O sea, como que esos 3 segundos de humildad de que, güey, no tengo nada que tragar. Lo último que me queda es mi reloj. Ajá. Que me regaló Christine Palmer. Es lo padre, ¿no? Y aparte el reloj roto. Es todo una metáfora en la película, ¿no? Ay, aparte no era, pero regó, güey. O sea, no era cualquier pinche relojito. O sea, no, si ¿entiendes era, o sea, por qué? Sí, yo hubiera hecho lo mismo, güey. Honestamente, yo hubiera hecho lo mismo. Pero, lo que me encanta es... Y aquí es donde viene otro... Y dice, Ray, ¿no? Cuando ya lo aceptan, que le dan su cuarto, le dan un papelito y se toma... Este es mi mantra... Y el papelito dice Shambhala. Ajá. Que curiosamente es una novela gráfica de Strange. De Strange, exactamente. Y que también es el templo en donde lo entrenan en la película animada. Ajá. Cuando pensé, es mi mantra, no estúpido, es tu acceso al internet, no somos unos salvajes. Es la contraseña del wifi, sí, güey, baboso. Me paré de pie y le aplaudí ambas manos, güey, qué buen chiste, honestamente. Dices, es buen humor. Exactamente. Es buen humor. Es como el gag que comentamos de Champions que nos ganó de... ¿Tienes wifi? Sí. Pasa, rola la contraseña, güey. Exactamente, sí, güey. Digo, ahí es donde te das cuenta que no deja de ser la fórmula Marvel. No, nunca. No nunca, tiene nunca. Por qué dejar de ser la fórmula Marvel. No está roto, no la cambias, digo, honestamente. Ahorita les digo cómo le exageran tantito. Pero bueno, el punto es como los idiotas sí. Que dicen, es que ve, güey, Batman v Superman está muy oscura, y es que los filtros de Nolan, y es que el Suicide Squad, y es que yo... O sea, sí, güey. Y están idiotas porque no es de Nolan. Exactamente, es de Snyder. Los que dicen de Snyder están igual de idiotas. Ajá. Los ¿por qué es del otro, güey? Exactamente. No, ¿por qué? Porque... Tú no puedes, o sea, quedó, lo dijimos nosotros hace ya algunos años, ajá, no puedes copiar la fórmula del otro, no, debes crear tu propia identidad. Marvel, Disney ya tienen su identidad en las películas, que es la de Rainbow Bright Parade, ajá, sí, combinada con My Little Pony. O sea, es fantástico con coloritos y chistoretitos. Esa es la... No, y no lo digo de una manera peyorativa ni despectiva. Ahí búsquenlo en la Wikipedia si no me entendieron. O sea, estamos hablando de que esa es la identidad que forjó Marvel desde Iron Man. Así de rápido. Mira, y no tienen por qué cambiarla. Mira, es curioso, o sea, dicen... Es que se parece tanto el origen a Iron Man, que he oído los comentarios. Sí. ¿Quién chingados lo hizo? La misma persona. Sí. No, o sea, empecemos por ahí. ¿Fabrón? No, Stan Lee. Ah, de eso. No, fíjate que de una u otra manera en los cómics sí es un poco diferente los orígenes. Ajá. Porque acá no te ponen chistoretitos. O sea, sí era así como que será el Sorcerer Supreme. Vamos a darle la seriedad que requiere la investidura que porta el individuo. Bueno, sí se habla español, güey. Aunque no lo crean, sí no, se habla. No, pero hay que ver. En Strange Tales número 10, la presentación de Doctor Strange como tal, es como usuario de magia negra. O sea, así o más serio. ¿Así es, o es más cabrón? Es negro, güey, o sea, tiene que ser serio. No, no, no. Es elegante. No, no estaba hablando de esa serie. Ah, perdón. Pero literalmente lo ponen como el usuario de magia. Mira, tal cual dice, Master of Black Magic, de entrada. Aparte que no trae capa, ojo. No, del ojo sí lo trae. Del ojo sí lo trae. No, no trae capa. Uh-huh. Y aquí lo que critiquen de que no trae los guantes, uh-huh, es porque no se quedaron hasta el final de la película, ¿verdad? Pero bueno, en primera. Exactamente. Y en segunda, si lo quieres ver como un paralelismo, decidieron mejor utilizar la capa, que le hacía más falta que los guantes, que era el reminder, o de cierta manera el recuerdo. Eso es así como que no te diste cuenta, aparte que tuvo la oportunidad, digo, porque eso es la enseñanza que tiene al final, que ya es todo un Sorcerer Supreme. Tiene la oportunidad de curarse las manos y no lo hace. Se queda dañada las manos. Para eso me gustó. Y tal cual. Ese es esa es su manera de humildad, usar los guantes. No, si fuera humildad no traería guantes y sin pena, güey. Che, güey, mamón. Que no, Wookie. Lo que pasa es que ya se preocupa por otros. Esa es la diferencia. A mí no me engaño. Como ya no sale de su casita, güey, ya no hay nadie que lo vea. O sea, por eso no se los pone. He dicho. No, pero fíjate, hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, realmente, para cerrar un poquito lo que es la historia, ¿no? Ver la manera en la que nunca pierde la humildad. Bueno, más bien, nunca tiene humildad. Es correcto. Sí, no la pierde. Nunca pierde la arrogancia. Nunca gana humildad, nunca pierde la arrogancia. Y aquí hay algo bien importante. ¿Por qué está bien justificado que Stephen Strange nunca deje de ser arrogante? A lo mejor ya con otra visión, con otro enfoque hacia lo que tiene que hacer. Estamos hablando que como cirujano, neurocirujano, él creía que tenía el derecho para ser así de arrogante y así de mamón. Complejo de Dios. Por lo que es. Acá estamos hablando de una arrogancia que viene con un título, que es el pedo. Pasó de ser neurocirujano a Sorcerer Supreme. Yo creo que ahí es el pedo. ¿Por qué es una arrogancia, güey? ¿Por qué es el Sorcerer Supreme, güey? Así de rápido, o sea, porque no hay nadie arriba de él, güey. Es correcto. Ajá, o sea, mesmamente. Porque estudió para el título. Exactamente. Tiene memoria fotográfica, güey. Porque como te dijiste, también cirujano, estudiando. Esto de la cabra. Sí, estuvo muy bueno. Cómatela, güey. Sí, exactamente. Entonces, aquí es importante darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de Tony Stark no deja de ser arrogante, pero arrogante distraído. Arrogante genio. Ajá. O sea, no es mamón por el placer de ser mamón. Él es un güey que el se cerebro... Se camina la ardilla muy cabrón y cree que está haciendo bien todo. Exactamente. Ese es el problema. Que ya tiene una manera distinta de ver las cosas. En los 10 minutos de Ultron, como que le cae el 20, sí, y le baja 3 rayitas y él acepta que no puede hacer todo. Ajá. Por eso le pide ayuda a Banner y por eso llega Jarvis y le dice, ok, sí, la regué, güey, gracias, conviértete en la visión. Ajá. ¿Qué visiones son esas, Jarvis? Ajá. Ahí es la diferencia. Stephen Strange no deja de ser arrogante. De hecho, se ve en los créditos, en los postcréditos, y ya los platicaremos. No se deja de ver como una persona arrogante, no se deja de ver altivo, mamón al final del caso. Pero ella tiene un fin ulterior, que nada más es proteger al mundo de Dormammu. De las amenazas que no son visibles, como dice. Exactamente. Que eso está muy chido, las menciones a los Avengers, las referencias a los Avengers, están muy, muy chidas, porque dice, bueno, si están en el mismo universo, a ver, güey, ya te mencionamos el accidente con Hammer, güey, ya te mencionamos el posible origen de Captain Marvel, ya te pusimos a la torre de los Avengers, ¿no entiendes todavía? Ok. Es cuando Wong dice... Los Avengers protegen al mundo de las cosas que pueden ver. Nosotros protegemos al mundo de las cosas que no pueden ver. Así o más en tu cara que sí están en el mismo universo, idiota. Ajá. Porque aunque no lo crean, todavía hay banda que no entiende que están en el mismo universo. Con todo y que a lo largo de los 12... ¿Cuántos años van? ¿12 años de películas Marvel? Más o menos. Se han encargado y realmente le han chambeado para hacerles entender. ¿Estregártelo en la cara? Hay algo que se llama, creo, Civil War, güey. Que hasta un güey que no pertenece a Marvel Studios. O sea, ¿sale? Winter Soldier lo mencionan. Güey, o sea, así de rápido. Ajá. Entonces, sí es importante darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Que desde ahí empiezan ese tipo de menciones. Ahí es Stephen Strange, vendrá la película. Al final de Ant-Man, bueno, ahora tenemos a alguien que escala paredes y lanza telarañas. Exactamente. Y ahí viene Spider-Man. O sea, ya no se esperan tanto, ya te lo mencionan de una manera sí, más... Sí, como en First Avenger, ¿no? Captain America aparecerá en Avengers. Exacto. ¡Ay, güey! Después, esto aparecerá en lo que era de Ultron. Sí, como, no, mejor no, güey, que no salga esa madre. Bueno, y obviamente la tía Tomei, o sea, estamos viendo todo eso. Y todavía hay gente, sí, aunque no lo crean, todavía hay gente que no entiende que están en el mismo universo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. De la mansión infinita. Factor Ronin. ¡Vive! ¡Vive! Así es, carnalitos, esta cápsula sigue viviendo. Tengan pesadillescas y buenas noches, porque viene el otro especial de terror del Factor Ronin. En esta ocasión les vamos a traer pues un poquito más de variedad para que vayan checando qué les puede latir. Son diferentes géneros, entonces primero vamos con las series cortas. En este caso hay dos, una que se llama Kagewani y la que posteriormente les mencionaré. Son series de aproximadamente 5 minutos, incluyendo el tema de entrada o salida. En el caso de Kagewani, estos son varios casos diversos sobre principalmente monstruos. La animación es un tanto extraña, es muy sencilla en la realización, no en los diseños, que tienen un ligero toque abstracto. Se ve mucho como collage, les va a recordar también un poco la canción de Take On Me, pero pues cada caso, a pesar de ser independiente, los va conectando al final de los episodios o en medio o conforme va avanzando la trama, un profesor que se dedica precisamente a investigar este tipo de casos. Entonces hay monstruos como el monstruo de las nieves, el del lago Ness, Kraken, pero con unas variaciones muy padres. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el monstruo de lago Ness es mucho más rápido y de territorio abierto de lo que parecía, que tal vez ser youtuber es mala idea, ¿da? Y la verdad es que está interesante. Y les digo, no duran mucho, son 13 episodios de 5 minutos. La serie que prosigue es Yami Shibai, que son también cuentos cortos. Estos sí, todos y cada uno son independientes. Estos son cuentitos como que una mezcla de cultura popular con leyenda urbana. Más o menos por ahí del 65-70% de los cuentos están, sí están padres. Algunos como que están algo rebuscados, pero pues les digo, son 5 minutos y pues los más padres siempre vienen siendo, de hecho vienen siendo los que más se apegan a lo que es la tradición japonesa. Pero pues suficientemente buena fue que consiguió 3 temporadas. Por cierto, las dos series están disponibles en Crunchyroll. Esta igual tiene una animación muy económica, muy sencilla, que básicamente, de hecho, la base de la serie es que los cuenta un cuentacuentos, y pues eso pareciera que está un cuentacuentos está agarrando un libro de dibujos y con eso se está guiando. Y pues ya, las que siguen son las que van marcando más una tendencia cada uno. Perfect Blue. Bueno, ¿qué les puedo decir de Perfect Blue? Es una obra de Satoshi Kon, ya tiene sus buenos años, si no mal recuerdo es su ópera prima. Y bueno, ¿de qué trata Perfect Blue? Es un thriller psicológico que ahonda en la vida de una idol, es decir, una de estas estrellas pop japonesas que bailan en grupitos y usan ropa con una tendencia estilo Hatsune Miku, etc. En este caso, esta chica se retira de su grupo porque quiere... La verdad es que también las carreras de las idols son efímeras, son muy demandantes. Y pues si no empiezan a invertir y estudiar en otra rama, pues la verdad es que sí se pierden. Bueno, el punto es que esta muchacha hace eso, decide convertirse en actriz, y entonces empieza a ver una reacción en los fans, como siempre, nada les embona. Entonces mientras los fans acérrimos van a seguir su carrera como actriz y van a ver su telenovela en donde va a entrar, el fandom de las idols en Japón está muy loco. Les exigen mucho, piden que no tengan novio, que no tengan interacción indecente, por así decir, de forma social. No pueden beber, no pueden tomar, no pueden irse de fiesta. Está muy canijo. De hecho, recuerdo el caso de una chavita que se rasuró, se rapó, como disculpa a los fans. Entonces sí, entonces también le pasa a esta muchacha que sus fans, de los que están bien locos, pues le empiezan a tirar, le empiezan a echar tierra en redes. Sí, porque pues como Japón en ese tiempo ya tiene bastantes años, pero pues como Japón siempre ha estado bien avanzado, pues ya había sus foros, ya tenía sus páginas. Y entonces uno de estos fans le empieza a mandar hate mail del clásico de déjalo, nos traicionaste, arruinaste al grupo, regresa. Pero pues esta muchacha le echa ganas y le toca hacer una escena de violación en la novela donde está, que sí está fuerte, y de hecho la película no tiene censura. En esta escena de violación vemos, no vemos el acto como tal, no se ve explícito, no se ve hentai pues, pero sí, la muchacha sí se ve completamente desnuda porque le arrancan la ropa y pues se ve a la bola de tipos subiéndosele encima. Y bueno, esto alborota cañón a sus fans, que les digo, de por sí no estaban felices con que dejara la línea de Idol. Y entonces empieza lo bueno, empiezan a morir parte de sus antiguos colaboradores, de lo que era su equipo de producción de su grupo de Idols. Entonces un fan cruzó la raya, se puso punk, y es donde empieza el thriller, porque esta muchacha empieza a tener paranoia sobre todo lo que hace, se siente observada. A la vez que nos van poniendo a un fan bien creepy que precisamente se pone muy necio. Luego sale una revista donde también sale desnuda, mostrando hasta las anginas. Y este fan que lo vemos merodear bastante y que tiene toda la facha de ser un returner, va a atacar un puesto de periódicos, atacando directo a lo que es el paquete de revistas que tienen a su idol encuerada. Y se pone muy buena la trama porque también empiezan a jugar un poco con la psique del idol, haciéndonos ver que no es tan sencillo ese factor que trae de mostrarnos al fandom loco. Y entonces les digo, Perfect Blue está bien bueno. Llevamos dos de cuentitos y uno de thriller, no precisamente del que baila. Pasamos con Parasite de Maxim. Esta está muy buena. Esta es de ciencia ficción. Esta les conté un poco en el especial anterior. Es de una invasión que ocurre. Unas esporas llegan del espacio que traen unos gusanitos. Los gusanitos se meten por las orejas al cerebro de la gente y pues toman control de sus cuerpos. Básicamente la persona muere y los asume el gusanito. Estos gusanitos, ya que poseen a la gente, tienen la capacidad de deformar los cuerpos a conveniencia. Y les va a recordar mucho a los monstruos de The Thing. No el de La Hora de las Tortas, sino el de Carpenter. O como dirían en Rick and Morty, a la Cronenberg. Y pues nuestro protagonista es un muchacho que se quedó dormido con el MP3. Entonces el gusanito, al no podérsele meter por la oreja, trata de hacerlo por la nariz, hace que el chavo estornude, se despierta y pues trata de forzarse en él, pero el chavo mete la mano. Entonces trata de forzarse por la mano y este muchacho agarra el cable del MP3, de los audífonos, para hacer presión, y el gusanito se queda atorado en su brazo. Despierta pensando que es una pesadilla, lo googlea y todo por si acaso, y descubre que el gusanito, al segundo día, el gusanito ya tiene cara, su mano, más bien su brazo, su mano derecha, tiene carita. Y se le pasó en el Google toda la noche estudiando la cultura humana, aprendiendo a hablar, etcétera, etcétera. Y pues este muchacho lo bautiza como Mickey, que en japonés es derecha, porque pues es su mano derecha. Y tienen que vivir en una simbiosis, ya que pues este gusanito, al quedarse atorado en su mano, no tomó control de él. Si el muchacho se muere, él se muere. Y pues descubren que estas entidades se pueden detectar entre sí, pero cuando detectan a Mickey, detectan que es diferente a ellos. Es una anormalidad porque son dos entidades en una. Por lo tanto, este muchacho siempre está en peligro y depende de Mickey y su acción pues para sobrevivir. Y Mickey, al solo poseer el brazo, está limitado en lo que es capacidad de combate. También Mickey puede deformar el brazo de este muchacho para pelear normalmente, sacando garras o deformando el brazo latiguescamente o a como lo requiera. Obviamente le da super fuerza, todas las ventajas que pueda tener el bichito este en el puro brazo. Y entonces esto se convierte en una suerte pues de Body Snatchers con The Thing, con el toque animesco. O sea, las peleas van a ser muy visuales, pero sí están gore. Y lo más importante es que aquí la trama sí avanza. Los aliens también están aprendiendo sobre sí mismos, están aprendiendo sus capacidades, qué pueden hacer. Analizan a los humanos porque al final ellos los ven como alimento. Dicen, no, pues no veo que hay de malo en que nosotros nos comamos a los humanos y ustedes se comen a las vacas. Viene siendo lo mismo, matamos para vivir. Entonces esta serie me parece tiene 24 episodios, no la he terminado de ver, pero está bien buena. Tiene un live action en película y también tiene un manga que de hecho ya está viejito. Y sí, de hecho sí hay chistes de la mano pachona, y de que, oye, ¿cómo se reproducen los humanos? Enséñame. Y hacen unos juegos ahí, literalmente juegos de manos, es de villanos, que está chistosón, pero pues para aligerar la trama, porque sí está denso. Es un buen sci-fi de terror. Entonces, la verdad es que también bastante recomendable. Y pues, si quieren que hable sobre alguna otra historia de terror, háganmela saber. Los medios de contacto son los usuales, @sonrasajer en Twitter, sonrasajer@gmail.com y facebook.com/sonrasajer. Les tenemos unas cuantas sorpresitas. Eso lo ven directo con el carnalito Nightboy y el equipo secuencial. Y pues, ¡felices fiestas! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Doctor Strange, master of the mystic arts. By the power of omnipotent Arthur, I command you to cease. Summon forth the shielding powers of the Vishanti. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y bueno, en el bloque anterior ya les, a grandes rasgos, les comentamos todo lo que es la película de Strange, de Doctor Strange. ¿Cuáles son las características básicas del personaje? Para todos ustedes que digan, ¿es quién es y parece a los cómics? Sí, sí, es igual de mamón que en los cómics. De hecho, más. Mucho no, más. No, es como debe pronto. Ser, es como debe ser. Y punto. Muchos dirán, oye, pues es que siempre interpreta papeles así con berracho. Pues le quedan, güey. Bueno, Jesse Eisenberg. Es Luthor, es un... está para patearlo. Y ves Now You See Me Too. Y es el mismo pinche papel, es el mismo pinche personaje. Que en Facebook. Es Zuckerberg, Lex Luthor y el maguete el maguito Roddy. Ajá. Chimpum pan tortilla. Exactamente, y es exactamente la misma actuación del güey. Jack Nicholson. O sea, perdón, pero cuando salió en Batman, era Jack Nicholson pintado de blanco. Punto. Creo que la única película, fuera de The Shining o las clásicas, por favor. La única película así como que sí dices, güey, que es Las Brujas de Eastwick. Que ahí sí dices, ¡ay, cabrón! Las Brujas de Eastwick, qué buena película. Peliculón, sí, wey, es, peliculón. Sí es disruptiva en su momento, ¿eh? Totalmente, ¿no? Y la sigues viendo ahorita y sigues diciendo, ¡ay, cabrón! ¡Qué bien estaban estas tres! No, perdón, ¡qué buena película! Ajá. Se atendía Don Jack. Sí. ¿Don Jack? ¡Mis respetos! ¡Qué bien se servía ese tipo, ¿ok? No, y la sigues viendo, las tres actrices siguen siendo mujeres muy, muy atractivas. Michelle Pfeiffer, sobre todo. Michelle Pfeiffer está impresionantemente guapa, güey. Y la Cher, wey, que no cambia. Ella es pacto con... Ahí es donde te das cuenta que sí hizo un pacto con el diablo, güey. Sí. Punto. Sí, Pero bueno, de las cosas importantes... Bueno, no importantes, pero sí como que da gusto ver las películas de Marvel, son todos los Easter eggs. Es correcto. O todos los guiños a los cómics. Para ahora los que sí no entiendan. Vamos a ñoñar. ¿Apenas? Creo que ya podemos empezar a ñoñar un poco, carnal. Eso es bueno. De entrada, lo que ya comentábamos, está el papel de Christine Palmer, que es The Night Nurse. Está, curiosamente, trae el coche de Batman, que es un Lamborghini Aventador. Es correcto, es el Aventador. Uh-huh. Se la aventaba todita, pero bueno, pues sí, Urbana. Él se la aventaba solito. No, pues de repente se aventaba la macada también, pero bueno. Ah, sí, es cierto, sí, cuando sí, se le pegaba la gana, ¿verdad? En urgencias. Sí, así como que traigo la urgencia. ¡Qué tal cual, que sí. Sí, traigo la urgencia, macada, sí, cómo no. Cristín, cómo no, échame una mano. Vamos a operar también, sí, cómo no. Pero, obviamente, ya sabimos la mención a Hammer, bueno, al soldado que tiene el accidente con la armadura de Hammer. Hammer time. Vimos la, obviamente, el Avengers Tower. Después, ya que llega al Tíbet, bueno, no al Tíbet, que llega a Nepal. ¿Ya ves? Que llega la chingada por su dignidad. A los Himalayas, déjalo ahí. Que se va a atacar a la chinga por su dignidad, sí, cómo no. qué bueno está cuando lo dejan ahí en el Everest. ¿Qué es esto? El Everest, sí. Ahí te quedas, güey. Ajá. Vemos, obviamente está la mención a la novela que es Shyamala, que es el password al Wi-Fi. Vemos a Wong. Wong, está genial. Debo decirle una cosa. Está más chido este Wong que el del cómic. ¿Por qué? Este Wong usa magia. Usa magia, es mago, es cabrón. Y es un ojete. Y oye a Beyoncé, vale madre. Es el equipo. ¿Sabes cómo cuál se me hace? ¿Sabes cómo quién se me hace más o menos? ¿No se vieron la de Bulletproof Monk? O sea, estás hablando del actor, bueno, que tiene toda la actitud, ¿no? John Fat, ¿no? John Fat. Ese es güey, o sea, este es Bulletproof Monk. Es como debe ser, o sea. Ese sí, él cayó en el estereotipo, lo que quiera decir. Pero vale, debe ser, güey. Pero como debe ser, ¿por qué? Porque él es un oriundo de la región, no nativo, no sabemos, es un oriundo de la región. Y es un güey que si lo encontraron en el templo, o sea, si Strange se topa con él en el templo, no es porque haya estado limpiando los bueno, a lo mejor pasó por ese proceso, como todos, ¿no? Pero es de que, güey, lleva años estudiando y él es un sorcerer, no supreme, pero no. Es un big sorcerer, ¿no? Pero lo padre es que es como un guardia, ¿no? Uh-huh. Es como el keeper del bibliotecario. Es como el orangután en Mundo Disco, ¿no? Sí, sí, pero no es cualquier bibliotecario, es como decir, este güey tiene la llave de... ¿Cristal? O tiene la clave de las armas nucleares. ¿Qué le pasó al otro? Perdió la cabeza. Exactamente, tal cual. Literal, ajá. Esa escena también es buena, o sea, empezando, no se ve muy Disney, ¿eh? No. Para empiezo de película, para quienes critican y todo, eso no se ve muy Disney, ¿eh? Porque sí se ve la cabeza, no se ve sangre, Se ve totalmente Lion King, porque se ven las sombras. Si hubiera sido así, gory, vamos a poner los machines. Sería rated B-15 y perderían un poco de taquilla, carnalito. Eso no lo dijo Deadpool, güey. No, sí. Deadpool atacó a toda esa otra sección. Eso no lo dijo Deadpool, I rest my case. Y aparte es de Fox. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos de entrada otro gran easter egg, que es el libro de Vishanti. No, bueno, me parece nada más mencionado, ¿no? Porque realmente el que está es el de Cagliostro. Exactamente. Y también está el negativo, el que tiene todo lo malo, que es el de... Se me va el nombre, honestamente. No es el de Watom, ¿no? Esa es la banda. Ahorita les solo digo. Está Inns. Bueno, el Cagliostro es el malo, ¿verdad? Sí, es el malo, que es donde arranca el villano. Y el de Vishanti es el que tiene todos los positivos. Es el de defensa. Como tal, Vishanti es de defensa prácticamente. Que curiosamente es el... ¿El escudo que usa? El del Santo Sanctorum es el escudo de Vishanti. Que curiosamente es el que protege... El Serafim. Es que, miren, hay una cosa. Aguanta. Es el que protege también, hasta que se me olvide, al ojo de Akamoto. De Akamoto. A diferencia de los cómics, ¿eh? Es correcto. Fíjate que es curioso. Y ese es un gran problema que ha tenido este... de cierta manera, Strange, uh-huh. Es que cada quien le va cambiando un poquito el nombre al encanto. O al arma o esto. Ha habido 25 versiones, que es de la misma madre. Uh-huh. Y entonces, este son el quién sabe qué de Vishanti. Uh-huh. No, yo lo conozco con otro. Y es el Serafín. Uh-huh. Y es la misma madre. Sí. Esa es la diferencia de escritores, que una falta de guía editorial probablemente. Uh-huh. El que trató de más o menos homogeneizar eso, lo trató, es Bendis cuando estuvo en Avengers. Usaba mucho página 25 del encantamiento, quién sabe qué, uh-huh. Para ver si lo guardaban. En el internet ahora ya es mucho más fácil, espero que no la cajeten. Yo creo que como se lleva ahora la escritura de los cómics, yo creo que sí va a ser más difícil que la rieguen, ¿eh? Exactamente. Porque ya es más de buscar referencias. Mi carnalito identificó perfectamente cuál fue el hechizo de ataque que utiliza Strange para defenderse. ¿Cuál es? The Crimson Bands of Sithorak. Es como... Uh-huh. Que no están Crimson. No, de hecho son amarillas, güey. No, pues es que seguramente el Sithorak se fue en los derechos de Fox, güey. Totalmente de acuerdo. Y para los que no ubiquen, Sithorak, el rubí de Sithorak es el que le da poderes al Juggernaut. No es mutante. No. Contrario a lo que la banda haya visto en las stand, por eso la negaron. Sí lo mencionan bien. Sí. Okay. Tanto en Spider-Man como en la de los X-Men. Ajá, okay, sí, muy bien. Para todos aquellos que dijeron, es que mira, que es... No, ya pasó de Days of Future Past y eso que vieron no existe. ¿Por qué creen que es el odio entre los hermanos? Exactamente. Nastros. Nastros. Entre Charles Xavier y... Marco Cain. Cain. Kane. Ajá, Marco Kane. No, es Kane. No, pero la pronunciación, porque no lleva acento. Ah, ok, de acuerdo, sí. Pero bueno, entonces el punto de todo esto es que empezamos a ver la aparición de todos estos elementos cómico-mágicos musicales. Por ejemplo, están el, lo que, mientras lo están entrenando, está el staff de, of the Living Tribunal. Que lo trae Mordo. Y también trae las botas de... ¿Hasta dónde? Ajá. Trae unas, las de Valor. Vale. Sí, exactamente. Y, pero todo mundo, o sea, al parecer, el Bulletproof Monk, o sea, Wong, ajá, trae el staff este, de Wutum, exactamente, el Wand. The Wand no, of Wutum, sí, no es la, staff, es Wand, la varita Wand mágica de Wutum. Aparte que el nuevo arsenal, sabíamos, o sea, el arsenal de Marvel era los patios de Asgard, ajá, exactamente. The Vault of Asgard. The Vault of Asgard, exactamente. Y ahora realmente se queda idiota ese arsenal. No, contra creo, lo que yo estamos creo que viendo, están en otro nivel, ¿eh? O sea, son lo mismo, pero no es igual. Pues mira, será lo que sea, pero cada uno tenía una género infinita, güey. De hecho, yo insisto que es muy estúpido. Thanos puede llegar a la bóveda de Asgard y agarrar el guantelete que ya tiene las gemas. Ajá. No andarlas buscando por todos lados como idiota, porque recordemos que en Thor... Eso quiere decir que hay dos guanteletes. Exactamente. Ajá, uno que es en Asgard. Sí, porque en Asgard se ve de... Creo que es el derecho y el que se pone en la película es el izquierdo. Sí, te agarraste mal las manos. Sí. Es que estaba haciendo la A mi hija le hicieron ponerse un listón para identificar cuál era la derecha y la izquierda. Buki, yo te pondré correa. Pero fíjate, otra de las cosas interesantes también que vemos... Mi carnalito lo mencionó. Es que él vio Superman. Yo vi. Ah, esto es algo que probablemente. No, no en la película. Antes de que miren que no sale Superman. No, no sale. No, pero neta. Sale un güey de azul con capa roja. Sí. No, pero neta. Yo vi tal cual a un Superman mágico. Y yo realmente la disfruté bastante. Aquellos realmente fans de DC que le estén mentando la madre a la película, quiere decir que no les gustó, aparte, la Superman, de Donner. Porque lo que vieron también fue un manejo del tiempo, muy similar, de otra manera, una manera mágica, a lo que pasa en la película. O sea, la trama como tal, a mí me hizo sentir que estaba viendo un Superman mágico, y me hizo, eso es lo que me gustó de la película. ¿Hizo creer que un hombre podía volar? Y me hizo creer que un hombre podía hacer magia, efectivamente. Y eso es lo padre de esta película, y es lo que te deja la sensación poca madre. Cuando sales de la película, sales... ¡Qué chingón! Sí. O sea, fue la mejor película que has visto. ¡No, pero qué chingón! Sí, lo que me gustó también es el manejo de los cortes infinitos, que es donde manda a los Mindless Ones. Eso está poca madre, estoy de acuerdo. Eso se me hizo muy, no sé, Doctor Who, muy, probablemente Hank Pym lo hubiera hecho en su mansión, mandándolos infinita a la goma en la mansión infinita. Exactamente. Pues está poca madre, o sea, la verdad. Ahora, otra de las cosas que sale cuando ya están en el Santo Sanctorum, antes de utilizar la capa, antes de... Tu gran enemiga. Como la odio esa pinche capa. Que se ve de huevos, por cierto. La animación de la capa está muy padre. Después de ver esas madres, yo sí la hacía tapete de baño la chingada. Pero bueno, está en el Sanctum Sanctorum, están todas las armas, que es donde está la capa, precisamente donde está el ojo de Akamoto. Un chingo de cosas. Está el Staff of One, que curiosamente, como mencionamos, el Staff of One lo debería traer Nico Minoru, que era la madre. Bueno, no Nico, la mamá de Nico Minoru, que es la de Runaways, que es el Staff of One. Exactamente. También está, ¿cómo se llama el báculo que trae Lord? Ese es, no, pues ese es el Staff of One. Es el que usa Clea. Y el Septum, ¿no? El Septum, ajá, el Septum. Sí, ahí está. Que es el que usa Clea. Clea, recordemos que es como la Raven de Stephen Strange. Es la hija de Dormammu. Sobrina. Es la sobrina. Sobrina de Dormammu. Y, curiosamente, la amante futura. Realmente, sí. O sea, si vas a identificar a alguna mujer en la vida de Strange, va a ser Clea, no va a ser Rachel McAdams como tal. Quién sabe cómo la manejen, pero sí. Al final importa. No se queda con ella. Sí, no. Es correcto. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que también es un personaje que ella se está viendo a posteriori, ¿no? O sea, que eventualmente lo vamos a ver. No, y muchos personajes que te dan Easter eggs. Tú lo comentaste, carnalito. ¿Qué viste por ahí también? Está el Zephron, está el casco del Black Knight. Y el escudo. Yo creo que el escudo también es el de arriba, aunque no le veo como tal el águila. Pero de todos modos, yo interpretaría que si están... Es como cualquiera que haya jugado un juego de rol. Era el set. Y algo que me parece muy interesante ahorita haciendo memoria, arribita del casco, si no me equivoco, y abajo del escudo está el Cádiz de Hércules. Bueno, que es la copa, pero realmente, bueno, al final del día no deja, si lo analizas como tal, es la de Black Knight. O sea, es el chalice. Puede ser también el ¿cómo se llamaba esa madre que andaba? La de Cristo, hombre, que andaba buscando. El Santo Grial. El Santo Grial, exactamente. O sea, puede ser eso. Y realmente tiene... Se aventaron a decir, pues ahí les van referencias todo, también. Si les encantan verlas en las series de DC, ¿por qué aquí no, carajo? No, porque empezaron en Marvel. Empezaron en en Iron Man con el escudo de Capitán América. Sí, o sea, ¿cuál si les gustan? Dicen, no, no nos inventes tus mensadas. Bueno, no. Pues si ya sacaron el casco del perfecto, carajo. Sí. Sí, acá ya está. Entonces, digo, hay cosas realmente muy interesantes. De las cosas que a mí en particular, creo que lo único que realmente me molestó de la película... Y es válido, es válido, y lo voy a admitir. Y no es algo que digas, me arruinó la película. Fue la capa. Exactamente. Porque... Insisto, es el tono que ya tiene el universo cinematográfico de Marvel. Es el Rainbow Bright Parade, perseguido por todos los unicornios. ¿Cómo se llaman los brownies? Brownies. Los brownies, ¿cómo se llaman esos güeyes? ¿Pero de qué cómics son? ¿Rainbow? My Little Pony. O sea, seguidos de todos esos güeyes. ¿Por qué? Porque la capa... Te la manejan como un elemento mágico impresionantemente mamón y arrogante. Que no es así, no, o sea, no por eso se identifica nadie. Como tal con Strange. Con Strange, exactamente. En el momento que está peleando con... Ese es el claro sugerido el nombre del Supreme. Yo creo. De hecho, te lo mencionan, los artículos eligen al mago, bueno, al... Sí, no, al hechicero. Sí, al hechicero. Ahí se ve lo cabrón que era Strange, porque el ojo de Akamoto lo deja usarlo, tal así cual, es. O sea... Pues no le queda como que de otra, güey. No, pero no, acuérdate que cuando lo usa por primera vez va de chismoso a leer el libro. Y el cabrón regresa a la página. Y todo el mundo. Y ahí es donde da el tip del time loop. Exactamente. Que se lo advierte como tal Mordo, ¿verdad? Y le dice: esto va a pasar. Curiosamente, esto es una trama que ya lo hizo Mordo, que capturó a Strange en alguna época de sus historias en un time loop. Pues eterno, ¿no? Prácticamente hasta que se libera, obviamente. Eterno, hasta como puede ser eterno la muerte en los cómics. Exactamente. Entonces, a mí lo único que molesta es la actitud con la capa. ¿Por qué? Porque la capa se vuelve el elemento chistoretito cuando estás hablando de un Sorcerer Supreme, de una entidad que al principio usaba magia negra, de un güey que es arrogante, que es mamoncérrimo. Y al final del día, la capa, que es un elemento muy poderoso, termina siendo como su perrito, güey. Es tan mamón que la capa acaba de perro. O sea, no me chingues. Es su lapdog. La capa, el efecto está muy padre. Realmente, cuando vuela se ve muy pimper. Cuando se pone y se vuelve... Cuando se la pone por primera vez, es Superman. Cuando sube con la capa... Sigan criticando a Snyder. Ese es un efecto Snyder. Es correcto. Lo que me molestó es en el momento que está peleando con los Mindless One, es cuando la capa envuelve la cabeza de uno y lo azota. O sea, creo que se termina de pelear con todos los Mindless One. Está muy bien que lo hubiera hecho dos, tres veces, ¿no? Dos madrazos y queda, güey. Yo creo que si lo hubiera envuelto, hubiera funcionado mejor. O sea, tres madrazos. Dos madrazos, nada, ya tres ya vamos. Y después lo hubiera envuelto. Y ahí lo y mientras. Y la única manera de salirse era en manera astral para que esa pelea, que curiosamente es sacada del cómic, ¿eh? Sí. También. Es de esa escena cuando lo están operando, tal cual, la doctora. Y está en la forma astral aconsejando. Eso pasa en los cómics. Es correcto. Te digo, cuando él quiere agarrar otro, sí, ¿qué decís? Que cuando quiere agarrar otro artefacto para pelear, que lo detiene la capa, es así como que, neta, güey, neta, ¿qué capa? O sea, no manches. Y la tercera es al final, cuando se la pone y es que I am the Sorcerer Supreme, y le dice, ay, pobrecito, estás lastimadito, dice, pinche capa. O sea, le quitas el punch de arrogancia que no debe perder Stephen Strange. Pero no lo pierde porque el güey se la quita. No, pero ya después de que salió con la mamada, la pinche capa. Por eso, la capa puede ser capa mamona. Lo más pendeja que sea, pero Strange sigue siendo Strange porque la quita de... No, es así como que, güey, ladies here, o sea, güey, me quitas papines aquí, o sea, me quitas el papines, güey, ladies here, me quitas el coolness. Pero ese es el único punto que yo considero que sí se pasó de chisoretita. No es algo que arruine la película, porque por fortuna son momentos muy rápidos, pero sí como que se los pudiste haber ahorrado y haber puesto otra cosa, ¿no? Por ejemplo, más de las bandas de Crimson Bands of Citrak, que realmente estaban muy pimpers. Mira, te pudieron haber hecho la mención. Eso es su segunda película, eso es un hecho. Ah, o sea, la taquilla le está yendo poca madre. Y yo la pongo a la altura. ¿A quién pondrías? Yo la pongo a la altura, perdón, de como película de origen a la de Iron Man. Sí. Honestamente, yo sí la pongo a ese nivel. Sí, es que dentro del universo Marvel, mejor, sí. ¿Por qué? Porque lo hizo primero. El que no es pone el molde, pone todo. Pero de todos modos, es divertida y es difícil. Generalmente, todas las películas de origen dices está de hueva. Uh-huh. Es no. genérica, pero es buena, exactamente. Es que es la fórmula. Uh-huh. E insisto, si son películas que. La fórmula por algo se mantiene. Si les están dando 700 millones de dólares por película, yo creo que la peor estupidez podría ser modificarla. Ajá. Uh-huh. Otra cosa que me pareció muy interesante es la cuestión de los Sanctus Sanctorum, uno en Tokio, otro en Londres. Nueva York y otro en Londres, y que al hemisferio sur se lo cargue la chingada. Pero rápido, para eso tienen a la Atlántida, y tienen a Wakanda, que den lata por allá. Ajá. Me agradó mucho la operación. Cómo se desprende, como yo le había mencionado a mi carnalito, cuando... Después queda como, prácticamente parece que estás viendo Ghost, ¿no? La sombra del amor, ¿no? No, no, no, faltaba que saliera acá, haciendo la, nuestra Patreon, ¿cómo está? Pásale para acá, mi reina. Viene acompañada. ¿Cómo andas? Que vino a la ciudad, se dijo a venir a la ciudad. Vine de turista. Exactamente. Eso es bueno, sí, porque de extranjera, ¿qué? ¿Deciste venir a tierras más cálidas? De hecho, sí, por eso lo digo. Seguramente está más frío allá. Por eso lo digo. Es del otro lado del muro. Sí. Y el invierno ya llegó allá, ¿verdad? Winter is coming. No, no, desde Winter Arrive. No, ¿qué pasó? ¿Bien cine? ¿O qué van a ver? ¿O qué? No, venimos a ver. ¿Qué compran? Para eso hay que venir a la civilización. Qué feo caso. Chulo, muchas gracias. Hola. Se le ve el buen gusto. Caballero de buen gusto, así como, ¿no? Es una persona inteligente. Pero bueno, mucho. Nos vemos también, cuídense mucho, tápense. Sí. Entonces digo, son de esas cosas que dices, ¿sabes qué? Son 700 millones de dólares. Ajá, las que están, no debes por qué romper la fórmula. Uh-huh. No debes cambiar el tono, hacerlo, ay, es que hazlo un poquito más oscuro. No, pero sí déjale el como Thor. Dark World. Ajá, no Thor, la primera que nos sale de bien a madrazos. O sea, ese manejo yo creo que sí es el importante. Ajá. Como bien dice Canito, de hecho, ya... el tono se asemeja un poco a Thor 2. Sí, pero tiene la capa. O sea, no es la capa en sí, porque honestamente el efecto de la capa... La capa es un elemento imprescindible dentro de Doctor Strange. Que imprescindible. Curiosamente, como les dije, no surge con capa. Surge con guantes de leopardo. Animal Print, güey, era la sí, moda. Sí, era los 60, era los 60, era el Animal Print. Efectivamente. Y aquí pues decidieron omitir y cambiar el elemento. El que no trae es los guantes, que muchos se encabronaron. Pero bueno, si vieron la escena final, no tienen por qué. O sea, güey, es que esa es la cuestión. Y el segundo se sigue construyendo. Bueno, y los after scenes, ¿no? No, hay algo importante. A ver, dígalo. Curiosamente, ¿quién es el actor que se presta para hacer el CGI de Dormammu? Es el mismo Cumberbatch. Exactamente. Entonces él es su propio héroe y su propio villano. Así de mamones. Exacto. Me robaste las palabras de la boca, Wookie. O sea, es tan mamón que solo él puede ser un villano de su altura y categoría. Aparte tiene un muy buen gaje en la pelea final. Yo creo que ha sido la pelea final más divertida que hemos visto. Sí. El de... Sí. ¡Ah! Dormammu, vengo a negociar. Te va a cargar el payaso. Dormammu, vengo a negociar. Esto se está volviendo aburrido. Dormammu, vengo a negociar. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Sí. Por favor. Sí, por favor. Que curiosamente otra cosa de los que han salido de ahí, se especula que muchos de ellos se convirtieron. O este secta de Caecilius, uh-huh, de cierta manera, uh-huh, son los Mindless Ones. Mindless Ones, ¿no? Sí, exactamente. No se especula. Son los ellos esbirros, ¿no? Son los esbirros. Los esbirros del esbirro son los Mindless Ones. Efectivamente. Ajá. Hay que reconocer una cosa. Si algo que visualmente hicieron muy bien con el CGI, independientemente de las escenas de pelea, que la gente decía, es que es como Inception, no, porque hay más acá. Es otro el motivo, la circunstancia por la que se maneja de esa manera. Y realmente está muy chida. Lo que la... Bueno, pero también lo comparaban con Inception porque no conocían mucho de Strange, o no lo conocían. Yo creo que más bien eso era eso, es, ¿eh? Ajá. Eso muestra también qué tan desconocido era el personaje. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero está muy bien hecho. Digo, pero otra cosa que lograron muy bien fue la cuestión de el universo en donde está, del multiverso. Ese es otro, ya es un viaje. Sote, güey. Es un viaje. Sote. Que se inicia en Ant-Man, ¿eh? Uh-huh. Cuando sí. Se va al... Al microverso. Al microverso. Microverso. No, pero la manera en la que manejan el multiverso y la dimensión de Dormammu, ajá, realmente, Ditko, si la fuera a ver, se pararía en dos pies, le aplaudiría ambas manos y diría, güey, esto era lo que yo quería. Fumaron lo que yo... Se metieron la misma cantidad de LSD que me metía yo, güey. Que inclusive se cuestionó a los artistas de Marvel en esa época, uh-huh, y que se metían, sí, ¿eh? De entrada Kirby, güey, porque Kirby en el Fantastic Four fue el primero que empezó a usar fotografías combinadas con, sí, con los dibujos para hacer el Negative Zone y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces sí, o sea, no crean que no todo es culpa de Ditko. No era el único. Ajá. Pero digo, yo creo que realmente le da su propio tono, insisto, es le da la seriedad hasta que llega la estúpida capa. Ajá. Pero la capa es un personaje que debe estar. Me interesaría ver a dónde va a quedar, por ejemplo, un personaje como Clio. Clea, perdón. Ajá. Exactamente. Clio era un coche. Una editorial. Una editorial. Pero Clio, pues tiene que salir en primera. Vamos aparece, a ver, vamos a ver. Su mamá ya aparece en la primera. Hay muchas, pero muchas cosas. Mira, por ejemplo, esta escena de la operación y el hecho de que el que falla reconstruyendo las manos es bueno, en parte, quien era su ídolo, Nicodemus, uh-huh, West. Esto, todos son personajes de Oath. Y yo le he recomendado hasta el cansancio, que es la de Brain K-Bone, uh-huh, que es donde mejor se ve cómo utiliza sus poderes Strange, sí, y cuál es su misión como tal. Su misión es la de la Ancient One. Sí, como es. Exactamente. Pero yo recuerdo mucho que también podrían ligar, como hace Marvel, de combinar personajes. Yo me acuerdo de un personaje que era Nicodemus, uh-huh, que salió, sí, en The Vision también, and The Scarlet Witch. Es correcto. Gran personaje, mágico. Mago también. Sí. Entonces totalmente. Podría ser por ahí, pero bueno, esa es especulación de quizá, no de para más, ¿no? Sí, no. Lo que me queda muy claro ¿qué es ¿qué te que gustaría para la segunda película? O sea, Rachel McAdams con menos ropa. Sí. Segundo. En una escena intrascendente como en Snyder en la bañera, ¿no? Pues si los ofende ver una mujer en una bañera, Marvel Evers, sí, es intrascendente y es el tipo de intrascendencia que me gusta tener en mi vida, güey. Yo entiendo que a ustedes los ofende ver mujeres, a los de Sievers no, güey. Tiene cosa que se llama complejo de Capitán América. Sí, lo sé, lo sabemos, güey. Por eso es en el escudo. Exactamente. Me protejo. Pero bueno, realmente sí. No, aquí hay algo muy interesante, me gustaría haber ligado Doctor Strange para que no tenga descendencia el maldito no con Thor y el primer Easter el primer singer exactamente es tal cual, está validando y sabemos que el apocalipsis como todos lo suponíamos el apocalipsis zombies va a ser en Nueva York no debería ser en Oklahoma o en Ohio. Seguramente, pero bueno, aquí no, va a ser Nueva York. Surge, ¿no? Sí. Porque le dice, es que, ¿por qué trajiste a tu hermanito, cabrón? Está bien, los aguanto a todos ustedes, pero pinche hermano lo tenías que traer, güey. O sea, lo cual habla... Estamos buscando a papá. Lo cual, así, si los ayuda a encontrarlo, se largan, güey, es genial. Me paro de pie nuevamente y le aplaudo ambas manos. ¿Con la cerveza? La cerveza, güey, es algo que rivalizó con la bebida de los dioses, que le complació a todo el mundo. Y se llena solita, güey. Exactamente. ¿Quieres té? No mames. Quiero tomar té. Pero bueno. Y dijo, no, te doy chela, güey. Te doy chupachela. Exactamente, sí. Por cierto, el cameo de Stan Lee. Y ella trae los guantes. El cameo de Stan Lee es muy importante. El cameo de Stan Lee. ¿Qué está leyendo? Se me va el nombre del libro. Aldous Huxley. Exactamente. Y el es principio del... De la meta, no sé qué... Es una onda... Física, una cosa... Psicodélica. Es una onda también bien trippy, bien LSD, y que viene totalmente al caso en la película, ¿eh? Así es. No es tan memorable como el de Amazing Spider-Man 2. Sigue siendo el mejor. El mejor ha sido. Pero ese trae cierto chiste dentro del chiste, eso es lo interesante. Exactamente. Digo, tiene cosas muy, muy buenas. ¿Qué me gustaría ver? Me gustaría ver una interacción entre Strange y Thor. Y creo que la voy a ver. Debo, perdón, antes de que se me olvide, debo ofrecer una disculpa. El Wookie me corrigió hace un par de programas. En lugar, hice una mala mención, errónea. En lugar de decir Don Blake, mencioné a Eric Masterson como el embodiment. El embodiment de todo. Ya, gracias, Wookie. Vale, inútiles, a ver si me ponen más atención. Se nota que no hay en el programa. Perros malditos. Pero bueno, entonces, yo creo que es una... Para película de origen, yo la pondría al nivel de Iron Man. De un personaje que es desconocido. Estás hablando, obviamente, la de Batman primero. Iron Man y Strange. Estoy hablando de Marvel, porque realmente no se pueden comparar con nada que haga DC. Pero a mí se me hace... Es otro tenor. Exactamente. Como dirían por ahí. Pero me llama la atención el Iron Man, Capitán y estas son... Son las tres mejores. Las tres mejores, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, yo insisto, la mejor película de origen sigue siendo de Marvel, sigue siendo Captain America. Ant-Man no es mala, pero... No es mala, pero mira, después de ver esta película... Es como continuación, ¿eh? Sí, curiosamente... Parece continuación. Pero es muy superior este Strange No, no, yo digo que Ant-Man es la que parece continuación. ¿Por qué? Porque ya existía el personaje, que eso sí, era... Sí. Hank. Le tiene que echar más ganas Peyton Reed, y yo insisto, esa película sí le tiene que echar más ganas el protagonista. Sí. ¿Roth? Sí. ¿Por Roth? Sí, a mí es el protagonista... Pues va a salir... Es el más loco. Más guango que tiene Marvel, ¿eh? Va a salir Hope Van Dyne, güey. Esa es una ventaja. Esa es la chulada de Evangeline. Problema, ya está Michael Douglas. Está tan jodido como en su cómic que ya le vinieron a quitar la mitad de la película. Ant-Man and Wasp. ¿Sabes por qué no les gustó mucho a los Marvelivers el concepto de Ant-Man and the Wasp? Porque va a salir una mujer, güey. Espejo, espejo, digo, escudo, escudo. Por eso se hace chiquito, de que no me vea, que no me vea, aquí no, me si escondo. No, si se hace chiquito, sí está muy grave. Sí, sí, no, es el frío, digo, ay, no, es que hace frío, mi reina, así de rápido. Pero bueno. A menos que sean las locuras de este Jeff Jones. Exactamente. ¿Recomiendas Stephen Strange, Doctor Strange? Corran a verlo. ¿Carnalito? Ya se tardaron, como yo. Básicamente, yo realmente sí les digo... Y por cierto, pongan atención al último after scene, al after credit. El after... ahí si se quejan, ahí están los guantes. No, yo digo al siguiente, que es donde sale Mordor con el personaje de Benjamin Pratt. Sí, ya te entendí. ¿Por qué? Ese es... Hay algo bien interesante, la gente que vio Serenity, que eran los fans de Firefly, que creo que soy yo y otros dos güeyes aquí en México, somos menos que la región, güey. Sí, ahí sí son menos. Que en la película Serenity sale un personaje que es el mismo actor que interpreta a Mordo. De hecho, este güey es exactamente el mismo personaje, el mismo actor, con la misma actitud. O sea, el güey no puede ser más opaco porque no da para más. Pero es importante, ¿por qué? Porque vemos cómo empieza a robarse la magia. De otros magos que existen en el planeta. Tal cual, o sea, y ya tienen su propia versión. Ahí es el villano de la segunda película. Es el villano de Moro, exactamente. Es el villano de la segunda película. Pero ¿sabes quién yo creo que puede salir por ahí? Es un gran villano que es... Nada más... Nightmare. Pero por ahí nada más puede Nightmare, salir. Nightmare sería digno para los efectos visuales e innovar algo distinto, pero para la tercera. Sí, porque recuerda que ya hay que ir... No, yo creo que la tercera será contra Dormammu. ¿Otra vez? Es Dormammu, güey. Es el loop. Sí. Es Dormammu. ¿Qué no entendiste lo del loop? Como dice el Wookie. Buen punto. Pero bueno, rápidamente, cómic, ¿qué recomiendas? Batman, ahora que ya terminó el crossover extraño. ¿Qué, es una idea interesante. Lo único bueno del Monster fue lo de Clayface, ¿verdad? Sí. Fue el único que valió la pena, porque bien fuera ni Nightwing ni nada que ver. El Am Suicide está interesante. La premisa es interesante, vamos a ver qué tal ejecuta, porque el primer arco de King no fue muy bueno, que digamos. Fue bastante... ¿El I Am Gotham? Gotham. No sé por qué no murió Gotham Girl, pero bueno. Pero vamos a darle otra oportunidad. Ok. ¿Tú, carnal, qué recomiendas? Doctor Strange, de Jason Aaron. Ok. La verdad, vale la pena, échenle ojo. Gran escritor, Jason Aaron, trae... Aparte, curiosamente, trae el crossover de la película. Él trae Thor y trae Strange escribiéndolos. Entonces, échenle ojo a ambos títulos, o tres títulos ahorita de Jason Aaron. Jason Aaron es garantía en Marvel, ¿eh? Y yo les voy a recomendar, curiosamente, independientemente de lo que siempre me he quejado de lo mal que está haciendo, la premisa es interesante. Yo creo que es algo que va a marcar de una u otra manera el desarrollo del personaje, no nada más en el cómic, sino en la televisión y en el cine, es Flash. El cómic sigue siendo lento como la chingada. Ajá. ¿Ah? Sí. Pero el concepto de el exceso de speedsters y cómo puede afectar a los true speedsters, como los dos Wally West, Wally B. West, o sea, Wally Black West y el de Adeveras, al mismo Barry Allen, cómo puede afectar a un Zoom, cómo puede afectar a un Savitar ahora que ya apareció en una serie de televisión. Muy extraño esa aparición. Yo no entiendo por qué trae armaduras si el güey corría casi encuerado. Recordemos que es hindú. Ajá, entonces, bueno, es indio, perdón. Entonces me llamó mucho la atención. Pero el Speed God me parece una inclusión interesante de un personaje. Y de cómo el exceso de poder te puede llevar a la locura. Es lo más interesante. Es un buen concepto, pero muy lento. Curioso, paradójicamente con Flash, ¿no? Así son, ese es el problema que trae Flash últimamente. Yo creo que todavía no logran tener ese ímpetu que tuvo un Wade, que tuvo un Millar, que tuvo Jones. Jones ya lo empieza a hacer medio lento, ¿eh? Pero de todos modos es interesante porque se enfoca mucho en los Rogues. Era lento Flash, pero los villanos sí eran muy buenos. Por cierto, si quieren ver cosas bien, bien fregonas, ya salió el primer tomo de Flash por Wade. Ajá. O sea, todo lo que hizo Wade, que empieza con Year One, Born to Run. Madre, ¿no? Ajá. Vayan y cómprenlo. Realmente vale la pena. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Guki, mi carnalito Zico, ya saben, nuestro carnalito Clarky, que sigue a lo largo y ancho de la República repartiéndoles la buena palabra. Nuestro Master Podcaster, que está en los Highlands peleando precisamente con lo que dejó regado Strange con Dormammu. Ajá. Ya saben, nuestro productor asociado, nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Todos nuestros Patreons. Nuestro Patreon que vino de Estrangia, que se la rifó cruzando fronteras. Sí, ajá. Creo que hasta Tiburón estuvo que esquivar. No sé qué tanto, ¿no? Escalar paredes, no sé, está muy cañón. Les agradecemos mucho su presencia y compañía y nos escuchan la semana palabra, entonces, la semana entrante. Entonces, ¿sabías palabras, carnal? Pues ya, váyanse por favor, lean cuentitos, sean felices, disfruten las películas, no estén chingando. Tal cual, vámonos. Great all-seeing eye of Agamotto, you must come to my aid. Stop. situation goes. You're still here? It's over. Go home. Go.